va? Bienvenidos a Los Originales. Mónica Martínez, ¿cómo vas? Bien, muy bien, feliz tarde. Terminando la semana, bien rara, porque me he sentido en dos viernes esta semana. Ha sido extraña, ¿no? Partida en dos, de acuerdo. Sí. María Juliana Correa, ¿cómo vas? Maniki. ¿Qué has hecho? Bien, ¿qué has hecho? ¿Todo muy bien? Perfecto. Bueno, me alegra mucho. Cristian Rojas, ¿cómo me le va? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Ahí hace pulgar arriba, Cris. Bueno, ¿cómo les ha ido? Bien, hoy no, en cambio no ha estado tan soleado como otros días. Ni ayer. No, llueve. Salieron ahí, venga. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te fue ayer con el trancón? No, pues por fortuna. Ayer Nicolás estaba preocupado por la ciclovía nocturna. Tenía que ir hacia su otro trabajo. Sí, tenía que ir a televisión. Y pero no, estuvo difícil. No, sabes que me eché, no, como 15 minutos, estuvo bien. Ah, bien. Pero sí me llamó la atención una crítica a mis amigos ciclistas. Yo me devolví a la, ¿hasta qué horas iba la...? Tengo ni idea. A las 12 creo que era. No, ¿sí? ¿En serio? Puede ser, porque creo. Yo salí por ahí a las 10, antesitos de las 10, no, mentiras, antesitos de las 10, y había todavía, estaba cerrado todavía entonces, el sentido norte-sur de la séptima. Exacto, que ese era el utilizado para las bicicletas. Y habían muchos en el otro. Entonces, eso es a lo que voy, mi crítica, o sea, chévere, ciclorruta nocturna, todo eso, o sea, me alegra mucho. Yo me devolví de donde estaba a las 11 de la noche. Entonces puse Waze porque no sabía como qué ruta me podía enviar, pero yo me acordaba que la séptima, usualmente digamos, son los mismos recorridos de la ciclovía. Ajá. Los domingos, la séptima de sur a norte está habilitada para los carros. Había un pedazo de sur a norte cerrado. Porque ¿dónde? Yo no pude agarrar la séptima desde acá. A mí me tiró por detrás como por la circunvalar. Ah, es que era mejor la circunvalar. En cambio yo cogí la circunvalar por la 30 y pico, por la 25. Sí, exacto, por el Parque Nacional, exacto. Por arriba. Uh-huh. ¿A ti te mandó por allá o no? Claro. Sí. ¿Seguro? No me tiró a algún punto de la circunvalar. Sí, exacto. Te lanzó el caso en algún es que lado. No me tiró a agarrar la séptima. Y cuando la atravesé, sí, perpendicularmente, me di cuenta que había un tramo. Estaba cerrado. Cerrado. Bueno. O sea, un tramo donde las dos vías estaban cerradas. Bueno, a mí me pasó que volví a las 11 de la noche, entonces bueno, puse Waze, a ver qué decía Waze. Entonces Waze, digamos que donde yo estaba es Palo Quemado, uh-huh, y Waze me mandaba por la calle 45, uh-huh, subir, porque esa es una ruta que habitualmente es bastante buena, sube uno por la calle 45 y toma la séptima. Esa fue la ruta que me envió. Cuando llegué al semáforo de la 45 con séptima para doblar hacia el norte, de hecho venía una ambulancia detrás de mí, entonces la dejé pasar. Y pues me fui, no detrás de la ambulancia, pero pues primero que pasara la ambulancia y luego... ¿No te fuiste vivo? No, eso me parece detesto. O sea, y la gente que hace bonita. Eso... Claro que no. Me parece una mamera, porque es como uno los deja pasar porque uno es consciente que alguien va... Algo está pasando. Claro. Bueno, y entonces me meto yo al carril sur-norte y yo empiezo a ver, pero... un cardumen de bicicletas. Sí. Y yo dije, ay carajo, la embarré, estoy cogiendo por el carril que no es. Y entonces empecé, y entonces yo miré hacia el otro, o sea, el sur-norte, perdón, norte-sur, empecé a mirar, yo iba por el sur-norte, y yo veía que estaba lleno de bicicletas el otro. Y yo, pues un momento, entonces, o sea, a ver, entonces, ¿cuál es el carril de las claro, bicicletas? Pues, no jueguen con mi mente porque de verdad son las 11 de la noche, estoy mamado, no sé, no respondo por mí. Y en efecto, el carril que estaba sirviendo era para los automóviles, el de la séptima, sentido sur-norte. Bueno, había más bicicletas en ese carril que en el de la ciclovía. Más. Oh. Bueno, porque yo cuando salí, como te digo, como a las 10 de la noche, había algunas personas en bicicleta por el carril que estaba habilitado para los carros, pero no más que en el otro, porque el otro estaba llenísimo. Repleto. Repleto. Bueno, pues me llamó mucho la atención, o sea, me parece peligroso, digo, porque bien, ya claro, son las 11 de la noche. O sea, aquel que vaya en carro, yo no manejo rápido, pero aquel que vaya en carro, pronto pensando, voy rápido porque ya no hay nada, el del otro lado son las bicicletas. ¿Se lleva todo el mundo? Se puede llevar a alguien. Claro. Entonces, si hay un carril habilitado para las bicicletas, pues úsenlo. Bueno, me fui a paso de persona que va saliendo de misa. ¿Han visto que es como con esa paciencia, con esa parsimonia, que va como de paseo? Exacto, que uno va saliendo de misa y uno dice, yo no sé por qué uno tiene afán de salir de la iglesia. Pero uno quiere salir ya. Y uno se empieza a encontrar una cantidad de gente y que va caminando como hiladeaditos. Exacto, y arrastrando las patas. Chan, chan, y por el carril central. Claro. Porque no pueden los laterales, no, todo el mundo por el centro. Y uno dice, pero ¿por qué no le mueven? Bueno, yo me fui así un tramo bien largo de la séptima. Un tramo bien largo de la séptima. Había muchos ciclistas por el carril que no deben usar. No, tenaz. O sea, listo, desde aquí se apoya, por supuesto, a la ciclovía nocturna. Obvio, chévere. Lo máximo, me parece muy bien que la gente haga deporte, que aprovechen esa noche, me parece fantástico. ¿Cómo ahora está la seguridad? ¿Dijeron algo? No, no he oído nada así como de ese tipo, pero pues no invadamos tampoco el carril de los carros, o sea, no, así no vamos a aprender nunca, mejor dicho. De acuerdo. Si uno se cuela en la fila, usa el carril que no le corresponde, no vamos a aprender nunca. Se pasa el semáforo en rojo. Jamás, no vamos a aprender nunca. Después no nos quejemos. Porque usted dice, ay, pero es que usted... No, perdón. Eran hordas de bicicletas por el carril de los carros. Pero si yo pensaba, la gente, ¿no es peligroso eso? ¿En la noche, a las 11 de la noche? Bueno. Muy. Entonces llegué como a la 1 de la mañana a mi casa. Editorial, Nico. Seguro. Llegué ¿sí? como a la 1 de la mañana a mi casa llegué. No. Uy, no. Como a la 1 de la... Tampoco exagero. Además, no creo. Porque tuve la muy mala suerte, fuera de eso. Ustedes no vieron un experimento que hicieron en Bogotá hace un tiempo, que era utilizar 3 automóviles que ocuparan los carriles de la 30 de norte a sur. Y son 3 automóviles que van a 60 kilómetros por hora. Entonces hicieron ese experimento para ver si las velocidades de la ciudad corresponden con sus vías. Cuando hicieron eso, pusieron los 3 carros, o sea, como encabezando el tránsito, ¿no? Uh-huh. El trancón que se armó, pues, fue violento. Bueno, yo cuando iba, y obviamente con la paciencia, pues, que merece, o sea, son ciclistas, o sea, uno tiene que cuidar también a la gente. Bueno, iban todas las bicicletas por todos los carriles. Te tenían atajado. Claro, o sea, yo no podía, y veníamos varios carros, pues, no tantos, pero sí veníamos varios carros atrás. Imagino el mal genio, Nicolás. Y uno, pues, por supuesto, tratando de tranquilo, o sea, ya... paciencia. Sí, o sea, ¿para qué me impaciento? Sí, no, pero no te demoraste 2 horas de palo que me demoré 2 horas. Una hora. Llegaste a las 12. Llegué a las 12:25. Wow. Porque, además, adelante había 2 bicicletas más. O sea, que iban como encabezando el tráfico en ese experimento que les cuento de los carros a 60. ¿El video? Sí. Y ese, y cuando iban ahí... Sí, oye, pero pucha, no podía pasar, o sea, nada. Y entonces tomé un atajo para ver si podía pasar esas bicicletas, que era como coger por arriba de la séptima y bajar de nuevo a la séptima. Y me doy cuenta que delante de todo ese cardumen de bicicletas... Viene una bicicleta de esas de 3 ruedas, ¿se han visto? Sí, como un triciclo. Como un triciclo y otro de productos de panadería. No. Encabezando la... Trucito. La cruzada. No, con razón. Entonces... O sea, era un gran lote. Me digo, me sentía en el Tourmalet. O sea, era la etapa reina del Tour de Francia. Era una cosa increíble, muy wow. Difícil. ¿Qué experiencia, Nicolás? ¿Viviste anoche? Pobre exacto. Sí. Así fue. Bueno, pobre pues... Tío. De resto, pues me fue bien. De resto, todo bien. De resto... No, también pues. Te fue que te echaste 15 minutos contando tu claro. Regreso a casa anoche. Exactamente. O sea, se lo resumí porque fue 1:20. O sea, de verdad, o sea, en serio. Sí, respetemos los espacios de cada uno, o sea, pero muy decente, Nico. No, pero es que imagínate, pues son bicicletas, ¿uno qué va a hacer? No, ahorita, muy decente ahorita, haciendo su editorial. O sea, realmente es como una anécdota, más que cualquier otra cosa. Bueno, pero bueno, de resto bien. El tema del día de hoy, ¿cuándo te tocó dar tu brazo a torcer y por qué? Todo el tiempo. No, pero ay, ¿qué? No, pero tampoco, o sea, como así. No, qué? Cuando uno da mucho el brazo a torcer, ya pasa la raya a otra cosa. Claro. No, claro. Es como, pero como así, o sea, tampoco. Pero no, el brazo a torcer en muchas cosas todos los días, ¿no? ¿Todos los días? No. No. A ver, el brazo a torcer se puede interpretar como ceder. Ceder. Sí, claro. Pero depende, porque uno cede, obviamente, por ejemplo, una pareja, cuando viven tiene que ceder muchas cosas. Claro. Que cada uno viene con costumbres y vivencias distintas, entonces uno pero, cede. Pero pueden ser cosas más triviales. O sea, por ejemplo, Nicolás dio el brazo a torcer anoche a llegar a las 10, a las 11 y media de la noche a su casa. Vale, no, de acuerdo. Ahora toca ceder. De acuerdo. Porque los planes cambian todo el tiempo. Pero yo lo pienso más como que tú estás, que tú tienes algo muy claro para ti y la otra persona tiene tan buen poder de convencimiento que tú dices, sí. Di el brazo a torcer. No sé en qué momento, pero di el brazo a torcer. Que algo que estás firme, ¿no? Por ejemplo, claro. No sé, algo, dices, uy, esta noche no salgo ni a bala. No quiero ir, o no quiero salir después de las 8 de la noche. Y llama, oiga, Nico, vamos, tomémonos algo. No, bueno, hágale. Y el brazo torcer para la salida. Claro, sí, okay. Por supuesto. Bueno, entonces, de pronto sí tienes razón que uno da el brazo a torcer muchas veces. Tiempo, sí. Es verdad. Esas cosas pasan. Bueno, pues ese es el tema del día. Oye, Moni, te voy a hacer una pregunta. Señor. ¿Tenemos premio? Claro, no, y tenemos muchos. ¿Me cuentas muchos qué premios? Premio tenemos para el tuit de la semana, inicialmente? Imagínense que tenemos, eso nos va a gustar mucho a las mujeres, pero también a los hombres que tienen pareja y quieren darle un regalo y que se van de vacaciones, por ejemplo. Ok. Porque imagínense que vamos a entregar un bikini. Ajá, mira. Que puede ser de dos piezas o enterizo. Puede ser un pareo y un sombrero para playa, es decir, como todo un outfit completo, sí, para playa. De una marca muy linda que está en dos centros comerciales, más adelante les voy a decir, digamos que es un bono más o menos evaluado en 600,000, 700,000 pesos. Sí, súper. Y vamos a entregar eso, pueden ser lo que les digo, pueden participar chicas y sí, pueden participar chicos. Claro, puede ser un buen regalo y ajá, demás. Esto, pues es una marca que me gusta mucho, que se llama Lemon Sugar. Sí, buenísimo. Donde tienen productos 100% colombianos y son vestidos de baño con faja. Entonces, bien chéveres para las chicas que de pronto no entrenan todos los días y que tienen ahí como un poquito de piel, pues chévere, con faja y todo. Eso es uno. Y también estén pendientes de todo lo que hablemos con Lami, porque tenemos dos Lami para regalar hoy. Es correcto. Ay, buenísimo. Así que todo lo que hablemos de Lami, pues estaremos, o sea, tienen que parar oreja, mejor dicho. Y va a ser por llamada. Para que sí, también estén, exacto, atentos a nuestro teléfono. Sí. Ahí Cris va a recibir la llamada, les vamos a hacer preguntas de lo que hablemos hoy. Exacto, de lo que hablemos de Lami, tal cual. Bueno, pues grandes premios entonces. Hoy están regalados. Bueno, vamos con música si les parece. Vamos. Esto es, se llama La Rosa, y esta canción fue grabada por Alejandro Sanz con la participación especial y póstuma de Paco de Lucía. Yo una vez me presenté a un concurso de canto y lo perdí. ¿Qué cantaste, Alejandro Sanz? Paco de Lucía. Parte de su nuevo álbum Sanz, lanzado hoy. Vamos. Ven, va a colorar cerquita de los dos. Sería que llueve azúcar. Bueno, pues un buen plan. Y esto tiene que ver con, yo creo que esta nota puede caerle muy bien a María Juliana. A ver, cuenta. Bueno, y a Moni también, pero es que María Juliana la veo más identificada hacia ese lugar de la vida. Vamos a ver, ¿qué perspectiva tienes? Hay una estación en Estambul del metro, sí, que se llama Üsküdar. Ok. Y es una estación muy transitada. Nosotros no tenemos metro, entonces no tenemos muy claro qué es el tránsito de una estación. Que valga la cuña. Sí, qué vaina. Bueno, pues resulta que un buen plan, aquellos que administran la estación de metro de Üsküdar, en Estambul. ¿Por qué? Resulta que un hombre, también es un buen plan pararle bolas a TikTok a veces, porque justamente de ahí pues, se enteraron de esta historia. Pues un usuario que se bajó, como todos los días se baja cualquier persona del metro, tipo se dio cuenta de algo muy particular, porque ya era recurrente en él bajarse en ese lugar. Sí. Y el tipo empieza a ver que la estación está llena de perros. Llena, plagada de perros. El tipo se queda echando cabeza y dice, bueno, a ver mañana a ver cómo está esto. Vuelve, se monta en el metro, se baja en Üsküdar y llega y otra vez. ¿Perros solos? Lleno de perros. Pero no perros de pedigrí, ¿no? Sí. Perros, claro, de, claro, la calle. De la calle. Bueno, el tipo empieza a averiguar a ver cómo es que es la vaina. Pues los que administran esa estación de metro en Estambul dicen, ahorita las temperaturas están bajando mucho en Europa. Claro, por ejemplo, más de lo normal, me imagino. Ponle en Madrid hoy, ¿quién fue el que me dijo? Santiago Gutiérrez me dijo que él está en Madrid y... ¿Tu hijo? No, Santiago Gutiérrez, que es un amigo mío. Compañero, San Pedro, sí. Santiago. No. Y entonces, Santiago está en Madrid y me dice, aquí está a 0 grados. O sea, el frío está importante. Claro. Bueno, pues en Estambul también, y entonces lo que hacen los de la estación de Üsküdar es que le dan permiso, o sea, como que llevan gente para que se lleven a todos los perros de la calle y que puedan dormir dentro claro. de la estación del metro. Ustedes han... Para que no se congelen. No sé si les ha tocado metro en otros lugares del mundo, que cuando uno está en la intemperie y usted baja al subterráneo, es caliente la estación, sí, es súper caliente. Sí. Bueno, pues además, no solamente eso, todos los perros están registrados. Es decir, ya saben... ¿Es su chip? Sí. Tienen identificación en la oreja. Y entonces así... tienen, o sea, pasan ellos ese reporte, imagínense todo lo que se averiguó este tipo, pasan todo ese reporte de, mire, aquí está Cuchuco, aquí está Motas, aquí está, empiezan a mirar todos Colitas, los, está Colitas, sí, está Sultán, bueno, empiezan a hacer toda la cuenta de los perros. Eso se lo pasan a un registro, digamos, de la alcaldía de Estambul, que revisa cuántos perros hay abandonados en las calles. Entonces lo que hacen con eso es que cruzan las cifras de los perros que están en el metro, llegan obviamente perros nuevos, por supuesto. Claro. Y así empiezan a tener un censo de cuántos animales hay abandonados en Estambul, cuántos no, perros. No quiero ni ver la cifra. ¿La tienes? No, porque no han terminado el censo. No han terminado de contar. Están hasta ahora... Además, como tú dices, ellos se llaman y ahí cae, entonces se van llenando. Exactamente. Entonces ponle que Promesero le dice a Cuchuco, caiga... Caiga con, que acá, que acá está calentico. Con Pinky y llegan, exacto. Y llegan allá. Pues bueno, un buen plan, porque además Turquía, saben que... En Turquía, además, hay muchos gatos callejeros. Es una ciudad llena de gatos. Sí. Llena de gatos. Y en Turquía, digamos que tienen un gran cuidado con los animales que están en las calles. O sea, no es como en otros lugares del mundo donde los dejan a diestra y siniestra. No, estos los cuidan bastante. Entonces, un buen plan, porque ahí en esa estación de Metro Estambul, en Üsküdar, pues dedican un espacio para que los perros de la calle estén guarecidos del clima. Bueno, ¿quién tiene un buen plan, por favor? Yo tengo un buen plan. Pues un buen plan, sobre todo, por ejemplo, para Mónica, que es amante de la música y de los conciertos, pues ir a un concierto. Hoy, Dua Lipa dio las fechas de sus conciertos en Latinoamérica de Nostalgia Tour para el 2022. Mm. Esto es un tour que viene del álbum ganador del Grammy del mismo nombre. Y este tour en Latinoamérica va a estar en Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Ciudad de México y Monterrey. El show acá en Colombia será en Bogotá, será el 18 de septiembre del próximo año en el Parque Salitre Mágico. Esto te iba a preguntar, ¿en dónde va a ser? En el Salitre Mágico. Chévere. Ese lugar es bien para... Yo nunca he estado en un concierto. ¿Ha habido el de Maroon 5 fue ahí o no? Pero el de hace un tiempo. Sí, el de como 2015, sí, sí. Una cosa así. Ah, sí. Y está bien. Eso te iba a decir, ¿no? Yo nunca he ido a un concierto al Salitre Mágico. Tiene parqueaderos grandes, digamos que arman carpa. Yo creo que yo no he ido al Salitre Mágico. ¿Nunca? No. Por eso ayer no entendiste el chiste de un... No, claro que lo entendí, porque yo me sé el eslogan, ¿no? Claro. Okay. O sea, veo televisión. Sí, escucho radio. Sí, vivo en Colombia. No estoy en una gruta, encerrada. No, pero sí, saben que sí, es muy chévere. Está bueno el sitio para... Sí, sí, muy cómodo. Y Dua Lipa tiene harta fanaticada, ¿no? Amo. Es divina. Bueno, pues la venta de la boletería va a ser por e-ticket. Ajá. Uh-huh. Y la venta general inicia el jueves 16 de diciembre para los fanáticos de Dua Lipa, para que tengan esa fecha bien ahí anotada. 16 de diciembre a las 10 de la mañana por esa página eticket.co. Pues Dua Lipa se ha mostrado muy emocionada acerca de este tour y acerca de pasar también por Latinoamérica. Entonces, bueno, seguramente va a ser un gran concierto. Ese es un buen plan. Sí, buen plan. ¿Ustedes irían? Por supuesto. Sí, a mí me encantaría. Bueno, que les vaya bien. Yo sí estoy aquí rico. Yo estoy tan rico acá. Moni, ¿y tú tienes un buen plan? Sí, se estrenaron ayer 3 películas muy chéveres, comenzando por la de Steven Spielberg, uh-huh. Que Uchi tuvo a Steven Spielberg aquí, sí, en el claro, FM. Sí, claro, Uchi Levy estuvo acá con Steven Spielberg. Así es, estrenaron West Side Story, uh-huh. que en español la traducción es Amor sin Barreras. Pues es una película muy chévere, es ambientada en el Nueva York de los años 50, y es como un medio musical, ¿no? Entonces, pues es por supuesto contada con Steven Spielberg, que yo creo que es uno de los directores más importantes de la historia del cine, y ha sido muy elogiado por los más importantes medios del mundo, porque obviamente ya lo estrenaron en Estados Unidos, y está chévere. Hay otra película que estrenaron ayer, que se llama Un Perro Rojo. Entonces es un poco más para la familia. Del perro grande. Sí. Yo les hablé alguna vez y ninguno se acordó de... Sí, yo nunca vi eso. ¿No es Clifford? Clifford. Clifford, el perro rojo. Perro rojo. Nunca lo vi, jamás. Pues se describe como magia, aventura y muchas risas. Así que yo creo que es una película familiar para que vayan en equipo el domingo y la vean. No sé, pues llevar a María José. Claro, divina. Claro. Y hay otra película. Clifford, como yo no lo conocí, no lo que ella tenga esa oportunidad placer que yo no tuve en la vida. Divino. Sí, claro, tú ya te acordaste. Y la última, bueno, la tercera, que también estrenaron ayer, para los que les encanta el miedo, es la continuación del Aro. Se llama El Aro Resurrección. No, entonces, pues es... continuar con el legado pues de esta terrorífica saga. A mí tampoco me interesa mucho, pero pues hay gente que le encanta. A mi sobrino le priva todas las películas de miedo. Y es la historia, como ya saben, de una estudiante universitaria que investiga sobre muertes que han estado relacionadas con publicaciones en internet. De verdad. Y ella no sabe qué va a encontrar, lo terrorífico que encuentra, y se encuentra con tremendas cosas. Entonces, bueno, tres películas para que vayan este fin de semana y visiten los cines de Colombia. Buen plan. Terror, no hagan eso. ¿Por qué? No, tranquilo. No se hagan eso. Prepárate, porque en esta temporada El Sabor de Buchanan's te invita a disfrutar del brindis más esperado. Compártelo y disfrútalo con la mejor compañía. Llegó el momento de estar con la mejor compañía alrededor de la mesa y tener ese brindis más esperado con El Sabor de Buchanan's. Compartamos y celebremos por esa grandeza que hay en las personas y la huella que dejan en nuestras vidas. Buchanan's, la grandeza de reencontrarnos. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Les recuerdo el tema del día. ¿Cuándo te tocó dar tu brazo a torcer y por qué? Seguramente ahorita nosotros haremos nuestra propia expiación de pecados en ese sentido. Vamos con música. Y este sí que fue un video muy innovador. Bueno, los videos de este señor eran muy innovadores. Y él fue parte de Genesis en los años 70. Él era como el frontman de Genesis. Uh-huh. Phil Collins en ese momento tocaba la batería de Genesis. Cuando él decide pegar el salto a su carrera en solitario, Phil Collins asume como la vocería de Genesis. Pero Peter Gabriel hizo una carrera gigantesca como solista. Y en el año 86, él lanza, ese álbum era So o era Us, es que no me acuerdo. Es que son parecidos, es que hay Us, no, espera, le digo, eso fue So, creo que fue, del año 86. Porque después saca Us, que es como del año 92, me parece. Y él, que era un tipo muy innovador, hace un video en animación que es extraordinario, y para el año 86 sus efectos eran, de hecho hoy puede ser aún descrestante. Y esta canción lo lanzó a la fama como solista. Esto es Peter Gabriel y Sledgehammer. Gente con buen gusto y el beriperi. ¿Qué? El beriperi. ¿El biribiri? No, el beriperi. ¿Ustedes son Nico? Beriperi. Repitan conmigo. Beriperi. No, pero al tiempo, es que hay descoordinación. Bueno. Beriperi. No, otra vez. Uno, dos, tres. Beriperi. Qué lindo se oye. Bueno. Yo me quise ir por la voz de arriba para que. Sí, ya vi que hiciste como ahí. Sí, pueden hacer. Son capaces de ser doble voz. Obvio. O sea, digamos que alguien doble haga. Doble voz. Digamos, pues, como cuando cantan, que hacen una segunda voz. Beriperi. Exacto. ¿Sí pueden? ¿Y qué más quieren? ¿Una limonadita? No, pues para hacerlo, sí, pues, de chévere. Hágalo usted. A ver, dale. No, bueno, yo hago tercera voz. No, ya no quiero, la mayor rabia. Yo hago tercera voz. Hágale, pues. Hágale, pues. Uno, no, dos. No se va a hacer nada. Dale, uno, dos, tres. Sí, Juliana, no lo hago, yo no lo hago. No, háganlo, pero ay, ¿qué les cuesta? ¿Y uno, yo qué hago? Tú haz normal y Moni, yo sé que Moni sabe hacer la segunda voz. Uno, dos, tres. Peri, peri. Muy bien. Parecemos como una iglesia. Sí. Claro. El Instituto Pantón del Color. Ellos siempre. Pantone. Sí. O Pantone. Pantone. Ellos siempre están. Repite, Pantone. Pantone. Ellos siempre están pendientes del color de cada año, ¿no? Sí. Pues bueno, el que va a ser tendencia o el que es tendencia. Ganó el Beriperi. ¿Es como un verde? Es como un verde. Es un color. Quiero ver ya, baby. No, pues te digo que es... ¿No? No, es como un lilita. Es una mezcla entre azul y lila. El lilita. Exactamente. Ay, me encanta. Ese es el beriberi, de acuerdo al Instituto Pantone. De buen gusto, por supuesto. Sí, sí, yo te veo con una chaqueta beriberi, me gusta. Yo quedo, sí, exacto. Y a Juliana también, o sea, es unisex. Exactamente, no es un color excluyente, claro, para nada, ¿no les parece? Me gusta. Volvemos con la inclusión de Vasco, por eso, claro, el color de la temporada, del año. Exacto, de acuerdo a lo que dijo la vicepresidenta del Instituto Pantone, que se llama Lori Pressman, eligieron ese tono porque es el reflejo de lo que está ocurriendo en nuestra cultura mundial. Y expresa la respuesta a lo que la gente busca en ese color. Es decir, tranquilidad. ¿Qué es lo que reconoce? Una forma de comunicación fundamental y como una manera de expresar, captar, conectar, influir en ideas y emociones. Por eso, esa tonalidad que está fusionada con un rojo violáceo y un azul resalta el abanico de posibilidades que se nos presenta. La verdad yo no entendí. Yo tampoco. La explicación. Te iba a decir, Nico, ¿por qué no nos explicas? ¿Por qué no profundizas un poco más en la noticia? No, es como que le toca, mira, sustenta por qué escogiste ese color. Exacto. Pues no, le toca editorializar. Yo no, pues mira, es que la vida, la tranquilidad, el amor, la paz, cualquier cosa. Yo quiero serles muy sincero, no entendí, pero lo cierto es que el beriberi... Pero ya aprendimos algo hoy. Claro. ¿Que el qué? Beriberi. Es el color del año. Muy bien. Para el Instituto Pantone. Bueno, gente con buen gusto. ¿Quién tiene gente con buen gusto? Todos tenemos gente con buen gusto. Ah. Bueno, Madonna. Madonna, sí. Ahorita no tiene tan buen gusto que uno diga qué brutos, cómo te mueres. Pero ahora pues, marcó muchas tendencias. Eso sí, eso sí. Pero ya claro, les voy a explicar por qué. Yo, María Juliana Correa, creen que tiene buen gusto en este aspecto. Pues les voy a contar esto. Ustedes se vieron, creo que ninguno de los dos se la vio. ¿Qué? ¿Ustedes se vieron La Casa de Papel? No. Yo el primer capítulo de la primera temporada, yo no, o sea, nada. Yo me estoy decliné en el anime. Hoy me estoy viendo los últimos hoy me vi dos de los últimos cinco capítulos. Sí. Bueno, pero ¿saben quién es Úrsula Corberó? Claramente no lo saben. No, cuéntame. Ella es una actriz, Cris sabe. Muy bien. Cris, ¿tú sí te viste La Casa de Papel? Sí, yo sí la vi. Es Cris, es de los míos, Cris tiene buen gusto. Se vio todas las temporadas, todas esas. La última temporada no la he podido ver. No, es que muchos son de los tuyos, Juli. Ah, no, en el carro o en la casa donde nos estén escuchando, deben decir, yo sí la conozco. Claro. Nosotros somos los extraños, sí, en este lugar. Tú sigue adelante. Los oyentes también son extraños. Tú sigue adelante. Los oyentes son del combo Nicolás y Mónica. Bueno, el caso es que Úrsula Corberó estuvo invitada. Ella es una actriz española que es una de las protagonistas de La Casa de Papel, que representa a Tokio, una de las atracadoras, una mujer espectacular, supremamente sexy. Quizá la vieron por ahí en una publicidad de un almacén muy importante por departamento acá en el mundo, pues, y que está acá también en Colombia. Ajá. Pues estuvo invitada al Late Night Show de Jimmy Fallon. Okay. Allá estuvo hablando con él, hablando de todo lo que había sido esa revolución de La Casa de Papel, de cómo le ha cambiado la vida. Bueno, y contó una anécdota con Madonna. Pues resulta que Úrsula se encontró a Madonna en un avión. Uh-huh. Madonna le empezó a hablar y le empezó a decir que ella es fanática de la serie, que el personaje que más le gusta es el de ella, el wow, de Tokio, qué lindo. Uh-huh. Que esta mujer se quedó absolutamente estupefacta, que no fue capaz ni siquiera de responderle. Claro, absorta. Y que después ella le dijo como, ¿sí sabes quién soy? Madonna. Claro. Le dijo a ¿sabe ella quién soy yo? Y como que ella le respondió, y voy a decir la respuesta, como que sí, eres fucking Madonna. Claro, o sea, que fue impresionante que Úrsula no podía creer que Madonna le estuviera hablando a ella, le pidió el teléfono. ¿En serio? Intercambiaron teléfonos y estaba contando que después, como a las horas, se acabó el vuelo y a las horas Madonna le mandó un mensaje diciéndole que había dejado su pasaporte en el avión, en el asiento del avión, o sea, el de Úrsula. Sí. Y que se lo había entregado a la azafata para que por favor fuera y lo recogiera. ¿Cómo te parece? Toda esta, pues, esta anécdota le contó a Jimmy Fallon esta actriz que claramente La Casa de Papel le cambió absolutamente la vida. Y bueno, ¿quién le pasa eso con Madonna? Uno, cuando se lo encuentra en un avión. Segundo, cuando se voltea a decir, hey, soy súper fanática tuya, me encanta tu trabajo. Sí, me encanta lo que haces en los originales, María Juliana, sí, Correa. ¿Sí sabes quién soy? No, me suena, Madonna. Exacto, ¿quién eres? Jane Mansfield, ¿quién eres? Madonna. Pero bueno, listo. Chévere. Con buen gusto, Madonna es fanática de La Casa de Papel. Moni, ¿tienes gente con buen gusto? Sí, Gorillaz. Yo les había anunciado hace algunos días que primero que iban a estar en concierto el próximo año. Tenemos tantos conciertos el próximo año. Mucho que yo llegué. Muchos. Muchos. hecho sí me encanta, porque entonces esto se reactivó y qué emoción volver a un concierto. Pero entonces, como les contaba, pues ellos iban a, van a sacar un documental, una película, pero ahora llegan con un libro de arte. Entonces, ellos quieren celebrar el aniversario número 20 de su álbum debut homónimo, que se llama, por supuesto, Gorillaz, con Damon Albarn, que es el creador, y también el artista que es el gráfico, que es Jamie Hewlett, sí, que él es como el que está asociado a X2 Comics, en donde recopilan, ¿no? Eso es un equipo de trabajo, por supuesto, un estudio de diseño, en donde se sientan todos, empiezan a planear. Jamie como que hace las, como recrea un poco en un tablero qué es lo que tiene que pasar con Gorillaz, y todo su equipo pues empieza a plasmarlo. Entonces ellos quisieron lanzar un Gorillaz Artbook que va a ser lanzado en abril del 2022. Este libro, ya revelaron detalles, va a tener 288 páginas de ilustraciones inéditas, pero además lo chévere es que va a tener apoyo de otros artistas como Jack Black, yo creo que lo conoces, claro. Robert Smith, de The Cure, sí. Little Dragon, que yo amo esa banda, súper indie, pero me encanta, no, me porque tiene una producción increíble. Bueno, pero ellos son parte de los que van a estar en The Gorillaz Art Book. Así que el próximo año, más o menos a finales, vamos a tener la película y después vamos a completarla con el Art Book de Gorillaz. Bueno, muy chévere. Como gente con concierto, película y luego libro. Así es. Gente con buen gusto. Bueno, hablemos de Full House. Bueno, sí, hablemos de Full House. Estamos ya a 10 de diciembre. Uh-huh. Toca tener listos ya los regalos de Navidad. Moni, ¿tú cómo vas con eso? Todavía los he comprado, ¿sabes? Tengo algunos vistos. Como que sé que tengo que comprarle a mi mamá tal cosa, a mi papá, pero todavía no tengo muy claro ni a dónde ir, ni exactamente qué comprar. Pero aparte de tu mamá, de tu papá, etcétera, ¿tienes pensado comprar algo para la casa? Porque la casa también merece estrenar. Sí, sí, por supuesto. Y sobre todo, ¿sabes qué? El tema de la sala. Todavía siento que le hace falta algo de diseño. Bueno, pues te tengo el sitio. Okay. En Full House tienen especialistas de diseño de espacios, muebles, cortinas, alfombras, pisos, de todo para que tu hogar estrene también en esta Navidad. Full House, un mundo de diseño. Puedes aprovechar, Moni, los descuentos y promociones que hay en marcas seleccionadas y puedes conocer mucho más, Moni, tú y los oyentes, en www.fullhouse.com.co. Hora de la música. Y esto es un estreno. Esto es Alicia Keys. Y esto es parte de su álbum Keys, que fue lanzado hoy. Y la canción se llama Skydive. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Qué dijeron? ¿Que no, pues? No, pues es que, ¿cómo así? O sea, pero espérate, estoy muy confundida. Yo también. ¿Qué dijeron, pues? Entonces, Jaime no está, no hay arepaso. Sí, no. ¿Cómo así que Jaime no está y no hay arepaso? ¿Quién es el director acá, pues? Jaime. Eso es lo que ustedes creen. Está bien. ¿Entonces vas a ser juez y parte? No, yo no voy a participar en el arepaso. ¿Pero si te vas a querer en desventaja? Si voy ganando. No, es tan desventaja. En realidad no es una desventaja, es la mejor. No está participando, ni sube ni baja. ¿Qué desventaja tengo si voy ganando? Pues con estos tres, si llegáramos las dos a tener cosas acertadas, podríamos alcanzar en poco tiempo. Que nos va a clavar. Está bien, vamos. ¿Están listas? Pues sí. No. Pues sí, no hay nada más que decir que sí. Algunos de los dinosaurios depredadores bípedos, llamados terópodos. ¿Cómo te vamos a responder? ¿Por chat? Pues imagínate. Pues, o si quieren en vivo a voz mejor. Bueno. ¿Quieren en vivo a voz mejor? Pues sí. Listo, es más fácil. Los más rápidos dejaron su huella en La Rioja, en España, hace entre 100 y 145 millones de años. Hicieron una investigación. Y ese trabajo lo publicó el Scientific Reports. Sí, eso, Nicolás. Paleontólogo de la Universidad de La Rioja. Y habla sobre la velocidad de los dinosaurios en el Cretácico temprano. Ok. La velocidad. Sí, la velocidad. Ok. ¿Cuál fue la máxima velocidad de los dinosaurios al correr en el Cretácico temprano? 20 segundos. Ahí va. Listo. Eso. ¿De qué tamaño eran? Me siento un reality show. Tamaño dinosaurio. Tamaño Cretácico. No, respondamos por el chat. Ah, van a responder por el chat. No, Marijuy, no. Sí. Bueno, como quieran. Pero espere, hay libertad de, como ustedes quieran, entregar su respuesta. Si quieren por chat, pongan otros 20 segundos, Cris, y les damos tiempo. No, muy rápido. Choco mirando en la cara, Nico. Bípedos. A ver, me llegó aquí Mónica, María Juliana, Orlando. Orlando. Colpito, colpito. Orlando, ¿por qué no respondes? Responde, Orlando. Colpito, colpito, colpito. Bueno, vamos a ponerle Orlando. Menos dos. Pero, a Orlando Rivera. A esto vamos, me parece que tú también deberías tener menos dos. Si quieres yo contesto el arepazo. No, no, pues sí. Ah, bueno. Ah, no, pues sí. La correccional. Pobrecito Orlando, como iba de bien. Correcto, Rosa. Pero eso sí no responde. Cuando mi esposa intentó eliminarme, responda. Correcto, correcto. Corrected her. Okay. María Juliana Correa respondió 120 kilómetros por hora. Rápidos. Es que son muy grandes. Sí, son grandes. Pero, Mónica, pero por ser tan grandes no son tan rápidos, digo yo. Pasa lluvia. Mónica. Este sí es rápido del mono. Mónica Martínez, 80 kilómetros por hora. Bueno, menos uno para María Juliana Correa. Muy bien. ¿Cuánto es? Menos uno para María Juliana Correa, por favor. Exacto. Ya les voy a decir. Los originales. Ok. La correccional. Una investigación sobre 12 huellas fosilizadas halladas en el yacimiento de la torre del municipio de Igea ha determinado que los ejemplares podían alcanzar los 45 kilómetros por hora. ¡Lento! Claro, es que son muy grandes. El récord de 100 metros de Usain Bolt equivaldría a ir a 36 kilómetros por hora con un pico de 44. Esta velocidad los convierte en unos de los más veloces, por detrás de un tiranosaurio rex joven que podía llegar a 50 kilómetros y del más pequeño, el Compsognathus, 64 kilómetros por hora, pero por delante del Velociraptor, 38 kilómetros por hora. Despegamos. Okay. Bueno, ¿cómo son las cuentas del arepazo a esta hora, María Juliana? Bueno, vamos así, yo tengo menos 7 puntos, Mónica tiene menos 6, Orly quedó con menos 1. ¿Por qué menos 1? ¿Cuánto tenía Orly? 1. Ah, sí, claro, porque menos 2. Uh-huh. ¿Y yo? 2 puntos. Ale, excelente. Va, si quieren yo lo respondo, pues. Colpito. Ustedes verán. Bueno, vamos con música. Esto es Robbie Williams y esta canción fue banda sonora del diario de Bridget Jones del año 2001 y es Not of Desert. Bueno, pues momentos 10, lo que vamos a ver este fin de semana en Abu Dhabi. ¿Por qué haces así? O sea, María Juliana, por la mano te... No, pero ustedes tienen que cambiar de fuentes, o sea... O sea, tú de verdad, deja sí, de usar de mis verdad, fuentes. Sí, de verdad. O sea, bueno, pues momentos 10, eso, porque ustedes saben que está empatada la resolución del campeonato de Fórmula 1, pues entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Sí. Hoy por hoy, la puntuación los deja ambos en 369.5 puntos. Ok. Los dos están igual. Y creo que fue un arepaso, ¿no? Que cuántas veces se había dilucidado el título de Fórmula 1 en la última. A la segunda vez. Viste que has aprendido mucho con los arepasos. Bueno, pues ya hubo advertencia, porque acuérdense que la vez, la competencia anterior, la válida anterior, hubo toda suerte de choques y problemas entre Verstappen y Hamilton. Bueno, ya dijo la FIA. ¿Cómo? Escaramuzas. Escaramuzas, me gusta. ¿Ves? Has aprendido un montón. Ya dijo la FIA. Dijo, mire, si ustedes vuelven a estar, o sea, aquí no queremos maniobras de esas de prepotencia, ni con problemas, ni que este le echó el carro al otro. O sea, necesitamos que eso no ocurra, en especial en la última carrera del año, porque bueno, ya les contaba yo a ustedes la maniobra Verstappen-Hamilton que generó tanta controversia. Sí. Ya dijeron ellos, mire, necesitamos que ustedes se pongan serios, que se dediquen a correr. Cualquier conducta antideportiva de Verstappen o de Hamilton en Abu Dhabi, Hamilton está como un poquito más, perfil más bajo, o sea, okay, ha sido el que de alguna manera quedó un poquito como víctima de la anterior competencia. La FIA dijo, cualquier conducta antideportiva, pilas, en esta última válida que va a definir el Mundial de Pilotos, acarrea pérdida de puntos. Como están ambos empatados, yo creo que les va a tocar dedicarse a correr, lo que va a garantizar, por supuesto, que vamos a ver una gran competencia. Va a estar tremenda. Qué presión también. Claro, porque arrancan en más condiciones. Exacto, o sea, y se define, o sea, es el todo por el todo. El que gane o el que saque más puntos se lleva el Mundial de Pilotos. Y el asunto es que Verstappen es un poquito, tiene la cabeza muy caliente. Hamilton antes era así, hoy está un poquito más bajo, más corazón duro, blando. Sí, más maestría zen, más allá de que es un tipo que maneja también con mucho arrojo. Seguro le han pasado cosas muy fuertes, porque es la única forma de que uno su corazón lo blande, ¿no? Que exacto, las experiencias te han diciendo, a ver, arrogante no. Y es un tipo que ya ha ganado mucho en la Fórmula 1, entonces eso hace que también él encuentre como una especie de sosiego distinto ahí. Pero el asunto es ese, llegamos a pillarnos alguna conducta antideportiva y ahí quita de puntos. Que Jaime, el otro día que yo les hablábamos de eso, la famosa competencia Senna-Prost en el 90, cuando Senna le echa el carro encima a Prost y lo saca de la vía y se van los dos, gana Senna. Entonces eso no lo va a permitir, o sea, si descubren que alguno de los dos está en ese rollo, ahí se define el campeonato del mundo de la Fórmula 1. Que sería una tristeza que sucediera. Yo creo que se van a dedicar a correr, ¿sabes? Sí, yo creo que va a ser una gran competencia, va a estar muy buena. Hay que ver quién se queda con esa pole. Bueno, momentos 10, ¿quién tiene? Pues Twitter sacó lo más trinado. Okay. En Colombia en este 2021, así que quiero compartirles los artistas musicales nacionales e internacionales. ¿Quién se imaginan que es la artista nacional más trinada? Ustedes que son los tuiteros recurrentes, ¿no? A la artista nacional más trinada. Es muy obvia, porque además ya ni es tan nacional. ¿Shakira? Sí, obvio, exacto. Okay. ¿Ah, sí? Sí. Pues ella sacó varias cosas este año. Pero además también el tema de los escándalos con el pago de impuestos, sí. Entonces bueno, la hizo la artista más mencionada. Los artistas que le siguen a ella, no nacionales, sino los más mencionados, están Ariana Grande, Dua Lipa, Camila Cabello. Yo no entiendo por qué Dana Paola. Yo no sé si en Colombia saben mucho de Dana Paola, ni idea. ¿Quién, Tini, nos puedes ilustrar un poco? Dana Paola, o a mí, pues, es que desconozco. Una artista, ella es mexicana. Ajá. Es actriz, principalmente. Ella empezó siendo actriz desde muy niña. Ajá. Con una serie mexicana muy famosa que hubo, que no recuerdo. Carrusel de las Américas. No era Carrusel. Ah. No. Pero haz de cuenta como el Disney en México. Claro. Y exacto. Finalmente ella es la protagonista de Élite, una serie de Netflix muy famosa también, que es como de unos chicos en el colegio. Y además tenía paralelamente una carrera artística que después, con el boom de Élite, se disparó. Ana Paola. Dana Paola. Me siento como un abuelo. Dana Paola. Vive en España. Todo Ana Paola. Vive en España hace mucho tiempo. No, Nico, que Dana Paola. Dana Paola. Bueno, le sigue Tini, que es una artista argentina, si no estoy mal. Anita, brasilera. Nati Natasha. Mon Laferte y Gracie Rendón. Que yo pensaría que Gracie, pues, era como, ¿no? Que estaba ahí como encabezando, pero bueno, entró dentro de las 10. Por supuesto, artistas de K-pop, pues BTS. Ah, BTS, claro. Obvio. Artistas internacionales, muy raro. Louis Tomlinson, un artista británico, pero pues yo no sé. Más que aquí tantos colombianos. Están hablando en tailandés avanzado hasta ahora. No. Era re loco, o sea. No entiendo nada, ya ahí me siento muy viejo. Tomlinson, pero el que sigue, pues sí lo conocemos, Harry Styles. Le sigue Taylor Swift, Selena Gomez, Justin Bieber, Ed Sheeran, Dua Lipa, Lady Gaga, Rihanna y Katy Perry, los de siempre. Y me gusta mucho esta, y es la deportista más trinada, o el deportista más trinado en nuestro país. ¿Cuál fue? ¿Cuál crees? ¿James? ¿Egan? No. ¿Ni James? No, tampoco. Mariana Pajón. Ah, Mariana Pajón, ok. Fue la deportista que generó más consultas en Twitter. Y pues bueno, la verdad es que pasaron muchas cosas. Pues ella estuvo, por supuesto, en los Juegos Olímpicos, en donde pues hubo todo este movimiento. Después de Mariana Pajón, la más buscada fue Katherine Ibargüen. Después Anthony Zambrano, que también fueron deportistas y que se ganaron medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y por otro lado también Radamel Falcao, como el futbolista lista nacional con mayor cantidad de menciones, fue el ganador, y James en el segundo lugar. Bueno, muy bien. Claro, porque dije James, porque James estuvo en medio de polémicas todo el año. Total. Sí, y que iba para dónde, y que sí, que lo, no, que lo convocaron, que no lo convocaron, que dijo, que no dijo, que grosero, que no sé qué. Entonces yo dije, bueno, se tuvo que haber hablado mucho de él en Twitter. Sí, también. Pero yo creo que no, el no haber estado convocado en varios partidos hizo que no fuera tan trinado. Pero que, para cerrar un poco, pues sí, porque hay mil temáticas también, ¿no?, que han trinado, pero para ti, Migo, que eres experto en deportes y más en fútbol. ¿No? No, mentira. ¿Cómo no, así, no me gusta Migo? Tanto. No, mentira. Una verdura. ¿Qué te pasa? Pues. Mira, no, Mónica, te va a música. Respira. Música yo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuáles fueron los equipos que generaron mayor interacción en Twitter? Yo creo que debió ser... No sé. ¿Pero de aquí, de Colombia? Sí, colombianos. Equipos colombianos. Millonarios, Nacional Millonarios, y América. Sí. No. Bueno, América, ¿sí? Tolima. No. Nacional, América e Independiente Santa Fe. Y Santa Fe. Ah, bueno, tuvo una mala campaña Santa Fe, puede ser por eso. Sí, sí, ahí no dicen si es bueno o malo, pero entraron dentro de las tendencias Twitter quiso lanzar el día de hoy. Después de ayer, menos. Bueno, cuéntanos, María Juliana. Bueno, Nico, hay familias que saben preparar momentos 10, como esa noche que sacaste de la alacena tu arroz Roa 10 y descrestaste a todos en casa con ese monumental arroz con curry de pollo que quedó para chuparse los dedos. Esos son momentos 10 que todos podemos vivir de domingo a domingo con nuestras familias gracias al arroz Roa 10, un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. El arroz Roa 10 de la familia Roa, con el que puedes vivir momentos 10, haciendo que tus platos de todos los días queden muchísimo mejor. Hay familias que saben preparar momentos 10 con arroz Roa 10, como esa tarde que tu esposo y tu hija te sorprendieron en tu cumpleaños con ese delicioso arroz Roa 10 cremoso con camarones. ¡Buena sorpresa! Un momento 10 hecho con arroz Roa 10, un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. Ahora más tarde vamos a leer tweets sobre el tema del día. ¿Cuándo te tocó dar tu brazo a torcer y por qué? Pero primero vamos con música. Esto es un estreno, Monsieur Periné. ¿Lo lanzaron hoy? Sí. Volverte a ver. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y pues a muchos les habrá llamado la atención que estemos aquí. Bueno, eso no les habrá llamado la atención, que estemos Mónica, María Juliana, Cristian y yo. Como un poco en soledad, ¿no? Sí, claro. Nos hacen abandonados. Esos dos caracteres, esas dos personalidades. Exacto, frescos. ¿Cómo, Cris? Rico aquí. No, él no dijo nada. ¿Qué dijo, Cris? No, ¿qué? Nada, aquí. Ahí están los audios. Pensando, ¿no?, en voz alta. Sí, claro. O sea, yo veo a Cris tranquilo, el hombre está... Él sí que estaba rico aquí. Cero chancleteo, está fresco. Está rico. Tipo está, pues, más o menos en una tabla de surf montado. Tranquilo. Moni está también fresca. Yo la ve con la maleta corriendo. Dios mío, 4:56. María Juliana está tranquila también. No está así con los ojos como platos. Moni siempre está tranquila. Claro. Ella siempre está zen. Sí, pero a veces hay momentos en donde le quedan así los ojos como platos. Bueno, pues es que hoy es 10 de diciembre, ¿no? Y hoy cumplen años, miren cómo es la vida, el director de este programa, Jaime Sánchez Cristo, y el productor general de este programa, que se llama Orlando Rivera Ruiz. Orly, claro. Entonces, para los que no sabían, pues por eso hoy están en su día franco, porque por supuesto aquí en RCN eso existe, sí, esa medida. O sea, Si usted cumple años. Vine a trabajar el día de mi cumpleaños. Uy, a mí también me va a tocar este año a mí, pero pues, por nueva. Pero chévere que exista esa ley. Si usted cumple años, no viene. Exacto. Si tiene, yo nunca, ¿sabes que yo nunca puedo aprovechar esa ley? No, pues porque tú y yo cumplimos el mismo día. Y yo cumplimos el mismo día. Nunca estamos... nos celebraron el colegio, nunca, siempre nos mezclaron Navidad con cumpleaños, 31. O sea, nunca estrenamos, sino una vez, todo así. Qué mala fecha, ¿no? Qué mala pues muy fecha. Atravesada, la verdad. Y ese comentario, ay, que no sentada. ¿Pero tú haces algo de cumpleaños, Moni? Sí, claro, yo me lo merezco. ¿Pero tú siempre haces algo de cumpleaños? ¿En serio? Pues mira, desde los 2, 3 años siempre mi mamá hacía piñatas, me hacía fiesta con Power Rangers. ¿Con quién? No, pues con los del conjunto, pero me dejaban todo listo. Entonces fueron 2 años. Mi mamá intentó el primero y dijo, Moni, no están viniendo y mira las sorpresas, la piñata, todo. Oh, segundo año lo intentamos, cuando cumplí 5 años, mi mamá dijo, definitivamente nos dejaron plantados, chao. Y entonces lo que hacemos es como irnos a un lugar, y bueno, comer, cenar, partir un ponque en mi apartamento, ¿no? Como los que de pronto no se fueron, los que queden. Los que queden. Sí, como ahí, los que dijeron como, sí, bueno, entonces vamos al cumpleaños de Mónica porque como no salimos. Yo me acostumbré a no hacer nada el día de mi cumpleaños. No, ¿en serio? Sí, desde niño, porque es que si uno es niño, uno el 28 de diciembre, Moni y yo que compartimos esa desgracia, no hay nadie. O sea, uno cuando niño, no, que todo el mundo se fue a vacaciones o que no sé quiéncito se fue a la finca del abuelo. Claro, no, es una fecha muy compleja. Ah, muy compleja. Nunca había nadie para celebrar mi cumpleaños. O sea, a duras penas mis papás. Pero a duras penas, porque es el hijo. ¿Y eso? Pues porque les tocaba. Ellos sí son firmes. Porque es el hijo, pues. Pero de resto, entonces yo me acostumbré a nunca celebrar mi cumpleaños. Nunca. No, yo sí me lo... A los 6 años yo dije... Yo sí me lo no arreglo. No voy a estar más en esta vuelta. ¿De verdad? Te lo juro, yo dije, no, ya. ¿Será que de ahí viene todo, Nico? Claro, porque uno se ilusionaba cuando... O sea, ya te estoy... O sea, estoy entendiendo. Muchas cosas. Ya, sí, muchas cosas. ¿Cuándo es que cumples, María Juliana? 27 de julio. No, una fechaza. Pero verano. Gran fecha. En colegio gran. No tanto. No, ¿por qué no? Porque uno está en vacaciones ya. No, uno en 27 ya volvió. No, claro, no volvió para en agosto. No, pero depende si eres calendario A o B. Sí. No, yo salí a vacaciones a mediados de junio y volví a mediados de julio. O sea, tú podías hacer... Ah, claro, sí, calendario A. Calendario A. Pero tú podías hacer, digamos, fiesta y iban todos los de tu curso y esas vainas. Yo nunca fui a hacer fiestas, en realidad. Mi casa ay, nunca ahora fue. El del lío soy yo, ¿vio? No. Sí. Porque tú estás diciendo como que, ay, porque a los 6 años renunciaste. Sí, yo renuncié. Yo a los 6 años dije, pues yo nunca fui como de fiesta. No, en mi casa no. Yo me no soñaba. No éramos como de fiestas. Yo me soñaba. A mí mis 15 pues me soñaba. Pues con la familia. Sí, con exacto. Con la familia sí, pero con amigos los no. Con amigos. Los abuelos fiesta. Y esa vaina. Con la familia sí. Ya. De celebrar y de partir claro. La torta y todo el tema, ya más grande, con los amigos en la casa y ta, ta, ta, ta, ta. Sí, siempre me gusta celebrar mi cumpleaños. Ah, pero es buena fecha. Yo mis 15 los celebré el 14 de diciembre. Ah, pues sí, me porque tocaba. Si no era imposible. Si no, ¿quién iba a mis 15 años? No, nadie, exactamente. Y yo no tenía ni zapatilla en esas cosas, no, algo un poco más. ¿Qué zapatilla? Sí, no. No, esas tradiciones. O sea, ¿bailaste el vals? No, nada. Cisne de hielo. No. Ya me llevaron a Tropical Cocktail sin alcohol. Uy, Tropical era sin alcohol. Lo más rico. Bueno, y mis amigas se esperaban en la mesa y el lunes cuando llegamos al colegio yo les dije, yo no entiendo ustedes por qué hicieron tanto show. Si era Tropical Cocktails, eran cócteles sin alcohol. Claro, exacto. ¿Qué? No, es mentira yo. No, hombre, sí, mi mamá de no verdad. Decía dar alcohol, o sea. Claro, la o sea, demandan. A ver. Sí. Entonces, bueno, pero sí, cocinar. En esa época se daba alcohol en los 15. Claro, pero... A mí me tocaron muchos 15, que hoy en día eso es visto como... ¡Oh! No, pero, bueno, las primeras. Había mucho alcohol. Pues las primeras veces que uno se emborrachaba eran los 15 años. Claro. Además era uno tras del otro, 15 tú, el otro... Claro, puro Cuba libre. Cuba libre. Coca-Cola con ron. Pero es que bailar, por ejemplo, en los 15 era muy aburrido. No. Pues es que los hombres no sacan a bailar. No, eso para mí era un suplicio. Es que para ti todo es aburrido. No, pero yo mí. Pasaba muy bueno, no fui a demasiados, pero pasaba muy rico. No. Yo también. A mí me sudaban las manos. Me sudan las manos. Te imaginas uno a los 15 años, todo cargado de inseguridades. Claro. No, y además, con la nariz más grande que cualquier otra cosa. Uno midiendo 1 metro con 11, pero calzando 42, con una nariz de un tipo de 40 años, pero una cara de un niño de 8. Uno es deforme completamente. Total. Con el pelo como si le hubieran puesto en un gato en la cabeza. O sea, todo. Quiero ver una foto tuya de esa época. Voy a buscar alguna. Por favor, en serio, tan mal, era tan mal. Mundo. No, pero es que los chicos a los 15, los hombres. Uy, son muy feitos. Abominables. Nosotras somos 12, 13, pues hay de todo. todo brillante, todo adolescente. Sí, sí, todo granudito. Y como con, como comprando uno su primer desodorante. No, era una cosa. Qué tragedia. Como tan ya. Difícil esa época, y para mí era muy difícil. Te, ¿y fuiste a muchas fiestas de 15 años? No. No, no, pues no. ¿No lo escuchas? Estaba, o sea, muy rico en mi casa. No, qué grinch, tan grinch. Pero era porque me daba miedo. Yo, desde miedo. Los 6 años, ahora lo entiendo. Pero es que me daba miedo encarar esas vainas. Imagínate uno sabiendo, uno tiene que ser consciente de sus debilidades. Claro. Y uno, o sea, yo llego con, además como con un blazer, como con los hombros más grandes que uno, que es un blazer heredado o alguna, sí, cosa como así. Como el hermano mayor. Sí, una vaina así. Con las manos sudorosas. Eso sí, todos los hombres a las fiestas de 15 años iban con esos cachacos todos grandes. Sí, como, todo, o sea, como el papá, el tío, sí, o el hermano como, mayor, tal cual. Sí, como un solterón ahí donde cuelgan un blazer. Parecen un gancho. Se ve uno como, sí, horrible, horrible. Bobo. Con las manos sudorosas, todo que la ve así como sin definir. No, uy, es mucha presión. Y todos los hombres a un lado, las mujeres al otro, y entonces. Pero sabes que creo, que los chicos de 15 años hoy en día no tienen tanta presión, porque es que antes, claro, estaba el baile del perrito, salsa, ¿no? Como todas esas canciones, de los ilegales, pero ahora perrean. Entonces el reggaetón y el urbano no necesita, bailamos, ¿no? Ellos se paran y todos empiezan a bailar y empiezan a perrear. O sea, así es mi sobrino, tiene 18 años, me ha contado unas historias y yo sí, como no puede ser. ¿En serio? Sí, no, entonces no sienten tanta presión como en tu época sintieron. Uf, sí. De sacar a bailar, mire, claro. Y Rica Arena. Y que el que no sacara a bailar, ojalá, se quedaba. Ah, Rica Arena, como... Wilfrido Vargas. Claro, y... Wilfrido está, el baile del perrito. Bonnie Cepeda, una. Ah, pero es que es verdad que es que Nicolás es más. Yo soy más cucho. Grandecito. Claro. No, eso era realmente, para mí, les digo, una época muy dura de mi vida. Muy difícil. Sí. Hoy te hemos conocido un poco más. Sí. Ay, no, abrió su corazón. Sí, total. Sí, por el eso diario, el diario. No, me parecía terrible. En ausencia de Jaime, sí, hemos conocido un poco más de ti. Han conocido algo de mí, porque no me gustan las fiestas de 15. Ok. Yo sé, quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, María Juliana, tenemos mención. Sí, te cuento algo de Universal. Cuéntame, sí. Pues adiós, Zapping, porque Universal Plus reúne todo en sus canales premium. Comedia, drama, suspenso, diversión, ficción y acción. Universal Premier, lo más nuevo, en idioma original. Universal Comedy, para morir de la risa. Universal Reality, acción de la vida real. Universal Crime, investigación. Universal Cinema, las mejores películas de todos los tiempos. Disfruta Universal Plus, miles de horas de contenido on demand. Vamos con música. Esta canción a mí me encanta. A ver. Me encanta. ¿De Rembrandt? No, mentira, me parece malísimo. esto hace parte de la banda, para los que son fanáticos de Friends. A mí sí me gustan de Rembrandt. No, a mí no me gustan. Pero para los que son fanáticos de Friends, obviamente es la canción con la que arranca. Obvio. Friends, ¿no? Sí. No tuvo nada más de Rembrandt, ¿no? No, fue casi un one hit wonder. Un par de canciones ahí más. Pero no creo que en Colombia. O es decir, no creo que en Latinoamérica, ¿sí? Espérate, tía. Voy a echarle cabeza después de la canción, me acuerdo, pero hay otra canción de Rembrandt. Just the Way It Is, Baby. No me acuerdo, es que tengo que oírla, es que... Ay, bueno, debe haber alguna otra canción de Rembrandt. Estoy seguro que no solamente esta, sino que hay otra... Someone. No, es que ahorita te juro que las oigo. Esta fue. Okay. Es que no me acuerdo el título. Bueno, vamos con The Rembrandts y I'll Be There For You. Pasando el charco. En los originales. Esta sección es presentada por Curazao, un destino que te da más. Pasando el charco, contaba algo Santiago Ángel en el avance de las 6 de la tarde, y es que en Estados Unidos hay gran preocupación por el asunto de la tasa interanual de inflación, lo que también habla de los problemas que está teniendo Joe Biden en la economía. Recuerden que en su momento, cuando Donald Trump estaba como presidente de los Estados Unidos, había mucho inconformismo de ciertos sectores, porque claro, Donald Trump es un hombre que polariza la opinión. Total. Y Estados Unidos estaba partido en dos, muy polarizado. Pero, curiosamente, salvo tuvo un agarrón con China, con Corea del Norte, pero después hicieron las paces, pero lo que hablaba Trump en su momento, o lo que decían de la gestión Trump, era que la economía no andaba mal. Al contrario, que andaba bien. Digamos, los valores bursátiles estaban ubicados bien, la inflación estaba controlada. Eso, digamos, para ser un poco abogado del diablo, un presidente muy cuestionado. Pues, esta tasa interanual de inflación subió en noviembre hasta el 6,8. Eso es el registro más alto de los precios de consumo en Estados Unidos en casi 40 años. La Reserva Federal ahora está pendiente de ver qué medidas de contención toma justamente para frenar el asunto, porque desde el año 82 no pasaba esto. Estados Unidos en esa época viene en un momento en donde hay una inflación importante, una hiperinflación. También ocurre la crisis del petróleo a comienzos de los 70. Y todos esos y cambios de gobierno, en fin, generan los problemas. ¿Y por qué les digo lo del petróleo? Porque es la crisis del petróleo, ¿eso qué año será? ¿71 puede ser? No me acuerdo. Eso en algún momento desemboca en inflación alta en los Estados Unidos. Y para que ustedes se hagan una idea, si usted excluye los precios de alimentos y de combustibles, que son los más volátiles, digamos, hoy por hoy en la economía, usted mira, por ejemplo, los precios de la energía, que en España también están en un rollo porque están pagando una energía muy costosa. Sí. Bueno, en octubre subieron 3,5. Los alimentos subieron 0,7, de acuerdo a los indicadores. Que imagino que son productos de canasta familiar. Claro. Gasolina, 6,1%. Disparado. O sea, el mes pasado. O sea, 6,1% el mes pasado. Entonces, bueno, hoy Estados Unidos está metido como en ese cuento de ver cómo termina de poner un dique a ese índice inflacionario que hoy los tiene en un 6,8% en noviembre, lo que habla pues de preocupación, porque es más arriba de las estimaciones que tenían en cuenta varios analistas económicos para ese momento. Pasando el charco, ¿quién tiene pasando el charco? Yo tengo pasando el charco. A ver. Esta nota me tiene como que no lo puedo creer. A ver. Pues resulta que hay un festival que se llama Festival Rey Audaris de los Camellos, en Arabia Saudita. Ok. Se está haciendo hace 6 años y busca el camello más lindo. O sea, es un poco como la versión del Festival del Burro en San Antero, Córdoba. No lo conozco. Acá. ¿No lo has visto? No. Es lo máximo. Buscan un burro, o sea, hacer un festival del burro y buscan el burro mejor disfrazado. ¡Ay, divino! ¡Ay, no! Ganó Shakira alguna vez, entonces disfrazaron al burro de Shakira, sí. El festival de San Antero es el festival del burro en San Antero, o sea, si pueden verlo, es lo máximo. Entonces sí es algo parecido. Pues estos no están disfrazados, están buscando belleza en los camellos. Perfección. Pues, perfección. Pues mira la noticia. Es difícil, ¿no? Arabia Saudí anunció que 43 camellos de los que estaban participando en este concurso quedaron eliminados al encontrar manipulaciones como inyecciones de Botox. ¡No! O estiramientos faciales. Estiramiento de trompa. ¡Ay, no! Prácticas claramente ilegales en este tipo de eventos que se llevan a cabo, pues, para dotarlos de una mejor apariencia. Pues el comité médico de este festival, justamente, que este año, como les dije, celebra su sexta edición, encontró 16 casos de inyecciones de Botox y 27 estiramientos faciales en estos animales. Pues parece que los dueños de los camellos que participan en este tipo de festivales, que no sabía, son muy populares en el Golfo Pérsico, pues recurren a los rellenos para resaltar las pestañas de estos animales, al Botox para reducir los tics y las señales nerviosas, y así como para relajar el morro. Las jorobas, ¿no? Exacto, para relajar las jorobas de los... ¿Cómo le meten Botox a un camello? Oye, me parece horrible. Me parece... ¿Perle Botox? Qué dolor, qué pesar. Pero es un maltrato. Muy bizarro. Es maltrato animal, sí, por supuesto. Y entonces, además, pues... Nos eliminaron los pobres camellitos, pues, que no, claro, tienen la culpa. Claro, como buen reinado, qué pena, pero hay unas condiciones. Aquí el reinado belleza en algún momento tenía ciertas condiciones, ¿no? Qué noticia tan bizarra, ¿no? Pues... Es una locura. Es una locura. Yo ni siquiera sabía qué hacían este tipo de festival. Bueno, me parece divertido, pues. O sea, yo no me quiero imaginar cómo es la praxis del veterinario para clavarle Botox. O sea, ¿quién hace eso? ¿Me explico? ¿Quién es el tipo que hace eso? Porque en un humano, pues, un cirujano estético. Un cirujano estético, pero de... Veterinario. No sé. Veterinario especialista en no sé. Camellos. ¿En sabían estética? Que eso existía. ¿En estética? En camellos. O sea, como un cirujano estético veterinario existe. Sí. Eso ya te imaginas, parece... los camellos todos estirados. Claro, o sea, los camellos, venga, tengo patas de gallina y cerrando así los ojos. No, o sea, a mí me parece un absurdo. Es absurdo, pero bueno. Descalificados. Sucedió, descalificados 43 camellos. Bueno, terrible. Pasando el charco, Moni, ¿tienes? Sí, pues hoy desafortunadamente murió Michael Nesmith, cantante y guitarrista de Monkees. Ah, claro, de Monkees. Sí. Sí, por supuesto. Y murió joven, me parece, 78 ¿cuánto? Años. ¡Joven! Fui muy sorpresiva su muerte. No, pero Nico, en verdad, 78. O sea, pero no. Pues un momento, o sea, Tony Bennett tiene más de 90. Pues, pero no es. Bueno, pero es que tú estás poniendo joven. A Matusalem o sea, como joven tiene 50 medida. Años. Ay, no, me parece que está joven. Pero o sea, no es joven. Pues yo me acuerdo de mis abuelos. Tienes que reflexionar sobre esos baremos bueno, de la juventud y la bien, vejez, porque eso bien. Habla de la propia vejez de uno. Cuando uno. O sea, no. Oye, ¿y cuántos años tenía? No, 70. No, jovencítico. Jovencítico. Uno ya ahí dice, no. uno cuando tenía 12 años, uno decía, 70. Años, uno se imaginaba un vejestorio. Cucho tremendo. Bueno, tomar. Entonces, corrijo. Dentro de la tercera edad son los más jóvenes. Pues digamos que pudo haber durado unos añitos más, pero sí. No. Bueno, pero es que además también él integró una banda que fue muy famosa en los 60s. Ok. Entonces, pues bueno, uno dice, no, pues Michael Nesmith tuvo que haber sido a los 15 años, pues, exitoso. ¿Me dejas un segundo? ¿Será Chris que lo pongo en mucho camello si ponemos una canción de ellos? Ama Believer, que es yo creo que la más famosa de Monkees, Believer, ¿no? O Daydream and Believer. Mm. Mientras Chris busca, sí. Les podemos ir contando que esta banda tuvo la misma suerte que tuvieron los Beatles. Ellos en esa época, los programas de comedia, no sé, como los Late Night Shows, eran muy muy exitosos, ¿no? El Ed Sullivan y todos estos sí, programas. Claro. Y hacían concursos de bandas, de talentos. Grupos, de talentos, y The Monkees fue uno de los ganadores. Y así se hicieron famosos en los Estados Unidos. Okay. Michael Nesmith era uno también de los compositores de sus canciones, que también recopilaban composiciones de artistas como Neil Young y como varios artistas estadounidenses que les escribían canciones. Pues hoy salió un comunicado de prensa en donde la familia, pues a partir de una nota, hizo llegar a los medios de comunicación. Entonces decía que con infinito amor anunciaban que Michael Nesmith había muerto esta mañana en su casa, es decir, hoy en la mañana, pero que estaba rodeado de su familia, en mucha paz y por causas naturales. Entonces, bueno, uno ahí dice, de pronto no es tan joven, ¿no? Pero... Pues me alegra que haya reflexionado en el asunto. Bueno, gracias, compañeros, bueno. Por eso me encanta estar con ustedes, compartir, aprender. No sé, verdad, sí está grandecito, pero hay... Sobre no. Todo para tu visión de las cosas, digo, ¿no? Pues es que yo no sé, darle perspectiva, ¿no? Como que mi abuela tiene 89 años y yo digo, como, está bien. Claro. Claro, exacto. No, pero no sé. Está joven. Sí, no, no. Exacto, razón, ya 70, yo, pero por eso digo, cuando uno va creciendo... A uno le dicen, no, es que tenía 78 y uno dice, jovencitico, qué vaina. Pero después uno va y mira, y uno se mira 20 años atrás y uno dice, no, pero a mí me parecía, o sea, 78 no, si años era... Cuarto de siglo. El final del camino, más o menos. Además, les quiero decir algo. No, más completa con y eso. Es que a pesar de sus 78 años, había estado de gira el mes pasado. Uh-huh. O sea, no era como abandono. Claro, no es que estuviera postrado, pues. No, exacto. Como que le había dado la música todo este tiempo. Y fallo cardíaco en su casa en California, pues fue lo que hizo que Michael Nesmith muriera el día de hoy. Tenemos la canción de The Monkees. Vamos primero que con ¿I cuña am a o con música? Vamos con la cuña si quiere. Vamos con la cuña. Bueno, ahora sí, The Monkees, ¿no? Fíjense, si pueden ver el video, un video en el que salen además los muchachitos con pelo de Cristóbal Colón, digamos, como de esa época. Claro, me encanta. Y hay uno que tiene una cadencia que me da un poco de piedra, que es el que toca la pandereta en el video de The Monkees. En el video original, ajá. El que toca la pandereta es una sensación extraña porque me da mucha ira verlo, pero no puedo dejar de verlo. Claro, te llama la atención y por eso te da rabia. Me da mucha piedra, pero como que digo, quiero verlo. Hizo un cover, creo que es Smash. ¿Placer culposo? Es que me da piedra el pasito, pero como que digo, pero quiero seguirlo viendo. Bueno, pero chévere porque estás haciendo que todos vayan a ver el video. Sí, pero no van a ver el video, quédense aquí oyéndonos. Ah, no, pues claro, pues, eso sí. Sí, bueno, esto es The Monkees con I'm a Believer. Hizo un cover Smash Mouth de esta canción, pero esta es la original. No. Kyle. Sí. Vamos con este repaso que es doble. ¿Doble? ¿A te mandé un repaso doble? Oh, doble. Okay. Vamos a hablar del tráfico en Europa. Okay. Escríbanme del 1 al 3, pues, o sea, 1 como la que más, 2 y 3, las 3 ciudades europeas en donde los conductores gastan más tiempo dentro de sus automóviles en el año. Ciudades. Sí. Europeas. Tiempo. 20 segundos más, pues, para que vean que yo no soy marrano. Cualquier cosa. Bueno. Llegan respuestas. Si aciertan, dos ciudades pasan. Ok, o sea, sí. Y tienen punto. Ah, qué lindo. Si aciertan dos ciudades en el orden en el que están. Ah. Perdón, si tienen dos ciudades pero no las aciertan en el orden, no tienen nada. Si tienen dos ciudades y aciertan el orden, tienen punto. Si aciertan las tres ciudades. No, pues. Azul. Más cuatro. Bueno, Orlando, ¿por qué no respondiste, Orlando? Colpito. Orlando. Colpito. Menos dos, por derecha. Orly, chao. Orly, colpito. Menos dos para Orlando, por favor. Pues sí. Si la gente no entiende por qué. No es justo, pues está de cumpleaños. La ausente se lleva menos dos. Pero eso el día de cumpleaños no debería ser. No, pero pues sí, deberíamos regalarle algo. No, pero el lunes voy a abogar por él. Corrected them, sir. Okay. Ante la Santa Inquisición. And my wife tried to prevent me from doing my duty. Sí, exacto. ¿Qué dijo Mónica Martínez? ¿Qué dijo? Contémosle a la audiencia. Número 3, Madrid. Número 2, Berlín. Y número 1, Londres. ¿Qué dijo María Juliana Correa? Número 3, París. Número 2, Londres. Número 1, Madrid. Oh. De acuerdo a este estudio que ya les estaba citando. ¿Que se te perdió? No, lo tengo aquí en el bolsillo. Acertaron dos ciudades. ¿Están atentas? Sí. Atentísimas, ¿cómo así? Acertó dos ciudades María Juliana Correa. Uy, María Juliana, muchacha puda. Pero no en el orden requerido, así que no tiene. ¿Cómo? Pero espérate, ¿cómo sabes tú cuál es mi orden? Yo no puse números. Ah, pues porque él dijo 3, 2, 1. Pero lo escogiste a tu puedes... antojo. Yo pude haberlo puesto de atrás para adelante. ¿Y por qué no lo hiciste? No, no puse cero, números. O sea, no. Cero, o sea, no tiene un punto. Nicolás, no. Es que, ¿y por qué yo puse menos? 3, Madrid, 2, Londres. Sí. Y uno París. Y uno París. No aciertas tampoco. Ah, bueno. Cero puntos. Está bien. Mónica Martínez dijo Londres, perdón, Madrid número 3, Berlín número 2 y Londres número 1. Menos uno para Mónica. Acertó solo una ciudad. Ya les voy a contar. Yo siento que yo me merezco un punto, Nicolás. Quiero que recapacites. No. La correccional. Que no dice Mónica. Despeguemos. Así no funcionan las cosas. Hoy me toca. Porque son las únicas contrincantes. O sea, pues creen. Ya estamos colgados, así no se los hacía doble. No, este repaso que era doble, pero vamos a ver. Bueno, les voy a contar. Ciudad número 3, Bruselas. Ciudad número 2, París. Y ciudad número 1, Londres. Ese es el orden de las tres. Pero ese era mi número 1. Pero es con solamente una. Ah, ok. O sea, si tú respondes un examen, una sola pregunta de tres. Qué rabia. Me lo eché. Sí, tú hubieras, casi estuviste cerca. Bueno, pues vamos. Es que no alcanzo a hacerles. ¿Alcanzamos a música, Cris? Listo, hágale. Bueno, vamos con Lizzo. Y esto es Lizzo. Juice. Bueno, hemos hablado mucho del recorrido de una cancha llamada Colombia Arden for Men, que pues, busca visibilizar iniciativas que utilizan el fútbol como vehículo de transformación social. Hoy, el equipo de Oscar Cardona, pues bueno, ya está en el eje cafetero y su primera parada en esta región fue en la Fundación South Fork United, una entidad liderada por mujeres que trabaja para darle espacios deportivos dignos y seguros a niños y niñas del barrio Caribe de Manizales. Luego de allí, llegaron a Pereira, a la cancha Buenos Aires, Nico, donde compartieron con el Club Sin Límites, que está integrado por personas en condición de discapacidad visual. Allí descubrieron que además de transformar comunidades, el deporte es una forma de empoderar a quienes tienen alguna discapacidad y ayudarles a superar miedos y romper barreras. Bueno, finalmente llegaron a Salento, en el departamento del Quindío. Allí conocieron los Guardianes de los Andes, una escuela que por medio del fútbol educa en valores a niños, niñas y jóvenes de Armenia y municipios aledaños para que sean agentes de cambio en sus comunidades, así como también para que se empoderen en el cuidado de la naturaleza y sus territorios. Pero ¿por qué mejor no los oímos? Una cancha llamada Colombia Arden for Men y RCN Radio se unieron para mostrar el valor del fútbol y el deporte como vehículos de transformación social en un recorrido por los 32 departamentos. Estas son algunas de esas historias. En esta región el fútbol tiene aroma a café. En la fría Manizales estaremos arropados por el carisma y trabajo de un grupo de mujeres que lo dan todo por su comunidad, pasando por un equipo de hombres que ven con el corazón y hasta llegar a cuidar el ecosistema con los Guardianes de los Andes. Todo en este capítulo de Una Cancha Llamada Colombia. En la mitad de una colina rodeada de árboles se destaca la cancha de Montelón en el barrio Caribe de Manizales. La arenilla de este campo recibe todas las semanas a la Fundación South Fork United, la cual es liderada por mujeres, dirigida a niñas y niños que merecen crecer en ambientes sanos y dignos. South Fork United Colombia nació de un sueño, del sueño de ayudar a niños y niñas a través del fútbol, de crear nuevas oportunidades a través del deporte y la educación. El fútbol es, digamos que, el deporte que no tiene ni género, que no discrimina, que no se necesita, digamos, tanto dinero para acceder. Oscar y Zulente se despiden de Manizales rumbo al sur, a tierras matecañas. Nos encontramos en la cancha Buenos Aires de la ciudad de Pereira. Soy el entrenador del equipo de fútbol de personas con discapacidad visual de Risaralda. Comencé a jugar fútbol desde muy pequeño y al principio no me interesó porque me dio miedo el hecho de tener ese contacto con la otra persona. No muy lejos de allí tuvimos la posibilidad de conocer a otra comunidad. Satori Transformando Corazones es una fundación que nace para fortalecer el tejido social usando el deporte como herramienta de transformación. Guardianes de los Andes por el territorio donde nos encontramos. Guardianes es porque dentro de nuestras misiones está cuidar el territorio, cuidar nuestras familias y cuidarnos a nosotros mismos. Para conocer más, visita www.unacancha.com y encuéntranos en Instagram en @unacancha. Esta iniciativa es posible gracias a Arden for Men, RCN Social, Di Mayor Transforma y Win Más. Moni, estamos hablando de los LAMI, uh-huh. ¿Cierto? Sí. ¿Tú nos puedes describir cómo son los dos LAMI que van hoy para nuestros oyentes? Pues este estilógrafo se llama Safari Blanco Rojo. Es un instrumento, por supuesto, de escritura por LAMI Safari. Se destaca en su edición especial por colores atractivos, un diseño atemporal y porque tiene una ergonomía perfecta para que podamos sentir cuando escribimos el poder de escribir diferente. Uh-huh. En la edición especial, Safari Blanco Rojo, se destaca el potente color rojo y un blanco puro. Sí. Entonces, estamos seguros que estos estilógrafos de LAMI les va a encantar. Y lo mejor de todo es que no va a ser el único viernes que vamos a tener estilógrafos. El próximo viernes y el siguiente vamos a tener otros dos. Entonces, digamos que la oportunidad es grande. O sea, son seis. Son hermosos. En total. Seis en total, hermosos. Todos los vamos a entregar hoy. Ajá. Y los otros cuatro, pues a medida que vaya avanzando la semana. Así es. Entonces solamente tienen que comunicarse a nuestras líneas, que son... ¿Ya? Numeral, ¿tienen que llamar ya? Sí, ya, porque ya. El programa va hasta las 8, o sea, les toca ya si quieren... rapidito. Su bolígrafo Lamy Safari. Safari blanco rojo, y realmente las preguntas, pues, es decir, son fáciles. Les prometo que van a ser fáciles. Sí, para que se lleven los Lamy, estamos en Navidad, así que frescos, para que se lleven los Lamy. Es un gran regalo además. Es tremendo, claro. Imagínate. Es un gran regalo, o sea, se lo pueden quedar, pero también lo pueden obsequiar. Además, como que para cualquiera. Claro. No le sirve como mamá, papá, hermano, cualquiera. A todo el mundo, o sea, un Lamy siempre va a caer muy bien. Como un rey. Sí, exacto. Numeral 949, pero recordemos los teléfonos si se animan a llevarnos, si quieren llevar un Lamy. Llama a los originales y participa en el tema del día. Desde... En esta Navidad, del 15 de noviembre al 22 de diciembre, haz tus compras en Santa Ana Centro Comercial Boutique. Registra tus facturas y por cada 50 mil pesos tendrás la posibilidad de participar y ganar premios instantáneos en nuestra ruleta digital. Ven y descubre una Navidad llena de emociones. ¡Oh, oh, oh! Aplican condiciones y restricciones. Autoriza Lotería de Bogotá. Hay gente que nació estrellada. Y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de Tiendas Ya. Bueno, personas ganadoras, ayer jugaron Millonarios y Tolima en el Campín. El partido terminó 1-1. Millonarios iba ganando 1-0. Y en el minuto 89 llegó el gol de Arango, que empató el partido para el Tolima. Uh-huh. Eso hace que el Tolima esté encabezando el cuadrangular B de las finales del fútbol colombiano. Y hay un ganador en todo esto, una persona ganadora, que es el arquero Cuesta del Tolima, que tuvo 3 o 4 atajadas bien importantes y que sostuvieron el resultado frente a Millonarios. Cuesta tiene 28 años. Él era suplente de Álvaro Montero, que es un arquero, digamos, más conocido, que estuvo en el Tolima y en la Selección Colombia, y Álvaro Montero se fue para Millonarios, es decir, la próxima temporada puede jugar para Millonarios. Y Cuesta, pues como que nadie le paraba muchas bolas, como que no confiaban tanto en él, y cuando se va Montero, entra Cuesta a atajar, y ya había pasado que Montero había sido suplente en alguna oportunidad, y Cuesta estuvo de titular, y demostró que es un muy buen arquero, un arquerazo, un hombre que sostuvo ayer la ventaja, o al menos sostuvo el marcador para que no fuera más amplio y para que el Tolima pudiera empatar. Así que personas ganadoras, Cuesta. Hermosísimo, claro. El arquero del Tolima, 28 años, un muy, muy, muy buen arquero que está siendo muy importante para el Tolima en estas finales del fútbol. Una pregunta, Nico. Dime. Con 28 años en el deporte, en ese deporte de fútbol, ¿está viejo o está joven? Está en la mitad, ¿no? Pero depende del puesto. Bueno, es verdad. Porque el arquero es más longevo. Tiene menos desgaste. Sí, pues Guita se retiró cuando ya estaba grande. Dino Sof quedó campeón del mundo con Italia. Era el arquero de la selección italiana en el Mundial del 82, quedó campeón del mundo a los 43 años. Ah, ok, sí. Entonces es depende del puesto. Exacto, digamos que Cuesta todavía tiene por lo menos unos 10 años más de rendimiento en primera edición. En el resto de las posiciones, 28 años debería estar como en la cúspide de la carrera. Va como en la mitad, fíjense que James tiene 29, va para 30, por poner el ejemplo de James. Junto por James también. Claro. Porque la gente dice, como bueno, se le está pasando el tiempo, ya no está tan joven y yo creo como siento, yo estoy revieja. Exacto, pues... Claro, en el fútbol son otros parámetros. Volvemos a hablar de la relatividad del tiempo, claro. Exacto. Porque, pues, hay momentos en donde son pues o muy biches, digamos, ya 28 años, ya si no se fue al exterior, pues ya es difícil que vaya. Okay. Pero tiene mucho tiempo, pues, como para seguir haciendo carrera. Interesante. Bueno, personas ganadoras, ¿quién tiene? Yo tengo un youtuber. Sí. Es que muy chévere, imagínense un youtuber que todo el tiempo estamos pensando y diciendo como bueno, los youtubers a veces se ganan la plata tan fácil y hacen unos contenidos tan bobos, pero les quiero contar de este youtuber que descubrió un auto sumergido de unos adolescentes desaparecidos hace 21 años. No. Resulta que este youtuber tiene un canal llamado Exploring with the Nog. Él se dedica, él es hace buceo y él se dedica a ir a diferentes lugares, diferentes mares, y encontrar cosas y explorar y conocer. Pues le llegó, le cayó bajo su responsabilidad encontrar a dos chicos, sí, que en abril del 2000 se habían caído en su carro y habían desaparecido. Entonces, él decidió pues coger este caso, le parecía muy importante, y se fue el primero de diciembre a hacer este descubrimiento. El auto que coincidiera con el chico 18 años llamado Erin Foster y otro chico, el acompañante, Jeremy Betchell, que tenía 17 años. De pronto, esto CNN lo reporta, CNN lo entrevista, él se va a hacer esta expedición, él hace su propio rodaje, edita, él es solo, fue a hacerlo solo. Hizo toda la vuelta él solo. Y se fue a Sparta, que es la capital del condado de White Tennessee, en donde estaba, pues, supuestamente los el carro y los restos de estos chicos. Pues la primera búsqueda no tuvo éxito, pero un miembro de la familia de uno... O sea, se lo propuso, ¿no? No fue casualidad, sino que se propuso ir a buscarlos. Claro, como que él se va a los diferentes condados, precisamente estados, a indagar qué se ha ido en el mar y qué se ha ido en estos lugares para él ir a investigar y pues sacar contenido en su canal. Y se encontró con este caso, entonces le pareció interesantísimo. Él cuenta que la primera vez no tuvo éxito, como les decía, pero una familia de uno de los chicos llamó la atención del sheriff de ese condado, porque a finales de noviembre lo fue a buscar, ya haciendo como la creación, el guión de su contenido, y le dijo como deme un poco más de pistas, y él le decía pues vea, los carros normalmente cuando van esta curva es peligroso si van a una alta velocidad, entonces puede ser que por esta esquina usted vaya a encontrar algo, pero pues mire a ver cómo lo va a tener. Le dio varias pistas, dice que gracias al sheriff realmente él pudo llegar a sacarlo, y cuando empezó a explorar finales de noviembre no encontró nada, y la segunda vez encontró el carro. Entonces, ¿y encontró los cuerpos? Y encontró los... No, lo que realmente él explora es el carro, porque coincidía perfectamente. O sea, los cuerpos del man, dice... No. Me interesa. No solo eso, sino que los cuerpos, pues con el agua, mejor dicho, se van a la profundidad. Una osamenta, un hueso, no sé. Él descubrió Jeremy Busites, que es el youtuber que encontró este caso. Encontró el carro, es realmente pues aterrador, ¿no? Mucho duro hacer esto, y efectivamente el carro coincidía con la desaparición de estos chicos que se fueron hace 21 años a un viaje y pues desaparecieron. Nadie sabía qué había pasado con ellos. Que no lo hayan encontrado antes, ¿no? Sí, raro, ¿no? Raro. Bueno, también es que yo creo que no son tan constantes en el tema de la búsqueda, pues porque no sé, de pronto los primeros 8 días van, exploran, o de pronto no tuvieron las herramientas suficientes, o algo tiene que suceder en el caso para que después de un tiempo pues ya los den por desaparecidos y no se empeñen en buscarlos, ¿no? Y bueno, y un youtuber que lo encuentre me parece lindo, ganador. María Juliana, ¿tienes personas ganadoras? Sí, Tulio Zuluaga, mejor conocido como Tulio Recomienda. Le ha ido muy bien en esa faceta, ¿no? Pues sí. Bueno, este es un hombre, muy para duro. Quienes no lo conocen, él ha hecho de todo. Él fue presentador de televisión, cantante. Fue cantante, sacó disco, varias canciones. Y finalmente, algún día se interesó por la cocina y empezó a reportar en su cuenta de Instagram, que lo pueden encontrar como @TulioRecomienda. Empezó a recomendar lugares, empezó a recomendar restaurantes, chuzitos de comida, callejeros, cualquier cosa. Le empezó a ir muy bien, empezó a hacer un festival que se llamó el primer el Burger Master, sí, que agremió, eso fue en Medellín, la primera edición, agremió a varias casas de hamburguesas de la ciudad y sacaron cada una hamburguesa más barata, entonces era como igualó precios para buscar la mejor hamburguesa de la ciudad. Bueno, eso se le convirtió en un boom. Sí. Este hombre ya tiene 1,800,000 seguidores en su red social. Es una locura. Ayuda a mucha gente porque se ha dedicado también a ayudar a estas personas, a estos negocios pequeños, un poco negocios de comida callejeros. De hecho, tiene un festival que se llama Callejeros con Pedigrí, al que también le ha ido muy bien. Y es un boom, ¿por qué? Cosa que recomienda Tulio Recomienda. Se dispara. Es impresionante. Generalmente. El verdadero influenciador de comida. Exacto. El verdadero influenciador. Le cree él todo dice, el mundo. Y es los verdad. Los perros de la esquina Y al otro, y eso, al otro día, los perros de la esquina fila tienen fila de cuadras. Tres cuadras. Wow. Sí. Es increíble. Bueno, pues saco un libro. Se llama Tulio en su salsa. Ha tenido algunas críticas, sobre todo de chefs especializados, porque lo que se ha dedicado es a cambiar las recetas un poco. Sí. Es decir, él pone un ejemplo muy claro. La arepa de huevo. Sí. La arepa de huevo es muy difícil de hacer. Sí, como la hacen tradicionalmente en la costa. Y que quede doradita, que el huevo esté bien. Como el proceso como que es complicado. Sí, claro. Pero él dice, son recetas con truco. Hay gente que no la logra, pero claro, con este truco, pues se hace diferente y la logran. Un risotto no risotto. Risotto no con arroz para risotto, sino no, arroz. Con arroz normal. Normal. Bueno, entonces él dice que son recetas con truco. Se llama Tulio en su salsa, editado por Planeta. Inicialmente se imprimieron 12.000 ejemplares y en pocas semanas de venta pues tuvieron que lanzar una segunda edición. Qué así chévere, que le está haciendo muy bien a Tulio Zuluaga con su libro. Realmente para mí la labor que hace es hermosa porque pues ya después se le convirtió en negocio, pero siento que lo hace también con mucho amor. Eso es decir, por ayudar no a las personas. No. Eso te iba a decir, ese fue como el arranque de él, ¿no? Nació. Como, después ayudando se convirtió a la gente. En su proyecto de vida. Su manera de vivir. Y su forma de vivir claramente tiene que sacar pues su negocios. Claro, sí. Algún lucro, pero. Pero ayuda a mucha gente y al que se le acerca ha contado historias de personas que me vieron en un avión y sí, me entregó el tamal que le hizo la abuelita no sé qué, y, o sea, se que, además se nota que es un bacán, es precioso, es un duro, tiene cara sí, de ser un bacán. Bueno, para mí es un teso porque sí, de la nada ha hecho millones de cosas y bueno, encontró algo que le apasiona y con lo que puede vivir y ayudar a mucha gente al mismo tiempo, así que personas ganadoras, Tulio Zuluaga. De acuerdo. Bueno, Moni, hablamos de personas ganadoras y tiendas ya, ¿te parece? Bueno, vamos a hablar, por supuesto, tiendas ya, aquí la tenemos lista, porque saben que a mí me pasa mucho y es que cuando yo estoy en programa y más cuando se va acercando la noche, me dan muchas ganas de tomarme una cerveza fría, helada y por supuesto que sea mi favorita. Yo creo que ustedes también y muchos oyentes hoy viernes seguro también. Pues por eso siempre pido en tiendasya.com.com porque me llega fría en minutos y además el domicilio es gratis. Disfruten de un buen plan para hoy con los amigos y tiendas ya. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Vamos con música. Esto es Elton John, I'm Still Standing. Bueno, nuestro tema del día, ustedes verán quién me ayuda. ¿Cuándo te tocó dar tu brazo a torcer y por qué? Que perdón, pues la tardanza, muchachos, pero no, perdón, no. Diga la verdad, usted no quería leer a los oyentes. No, hombre, ¿cómo te ladrón ocurre? De emoción. Ladrón de. Bueno, pues ¿cuándo te tocó dar tu brazo a torcer y por qué? Ese es el tema del día. Ya ahorita iremos con concursantes de LAMI. Uh-huh, estén ya, atentos. Ya están llamando. Ya, sí, ya ardiendo, están llamando. Las líneas están. Entonces, aguántenos que ya vamos para entregarlos ya casi. Bueno, Moni, ¿qué han dicho nuestros oyentes sobre el tema del día? Bueno, varias cosas. A la pregunta, ¿cuándo te tocó dar tu brazo a torcer? Por aquí tenemos Jorge. No quiero leer esto. No, tampoco. A ver, yo por acá tengo uno. A ver, va. Terrascribiente dice: soy tacaño, no presto plata, sí, pero le presté a mi hermano para su operación cerebral. Amigos, por cierto, creo que muchos oyentes no entendimos lo de las medallas de ayer. ¿Era publicidad o si existieron? La medalla que te mandaron, si existió. No, de verdad, sí existió. La medalla nos la mandó Mauricio Amado, que yo era el ganador. Sí. Entonces mandó como una medalla de premio por yo haber ganado 3 años seguidos el arepaso. Pues aquí dice Angélica, @3_angélica_3. Lo torcí cuando tuve que enclosetarme de nuevo. Al final, ni falta me hace. Nada como que la vida de uno sea todo un misterio. Y duro. Miércoles duro. Duro, dar el brazo a torcer en ese sentido. Espérenme un segundo, vamos a seguir leyendo tweets, pero es que Hernán está en la línea. Hernán, hola, buenas noches. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo le va? ¿Qué más, Hernán? ¿Qué ha habido? ¿Dónde anda? Bien, bien, en la casa, teniendo casa de trabajo. Ah, bueno, ¿y cómo le fue hoy? Pues bien, bien. No, pero ¿cómo que? ¿Cómo así que? ¿Qué le pasó? Cuente. No, pues como mucho trabajo, hermano. Sí. Como pero estamos cerrando el año, pues, bueno, ahí vamos. Venga, hermano, ¿y usted qué hace? Que mejore el día. Yo trabajo por una entidad financiera. Sí. Entonces se entenderá. Huepucha. El cierre del año hay de todo. Este, o sea, le toca, este sí que es su momento, pues, caliente del año, ¿sí o no? Claro. Sí, el más harto y bueno, también el más productivo, pero pues entenderá. Es que por las circunstancias no está tan fácil. Bueno, pero bueno, va a haber que... Hay trabajo. Sí, hay trabajito y sí, bueno, y ahí usted la rompe ahí con los números, ¿sí o no? Sí, por eso necesito un espero, pues, ahí para bueno. Ah, no, un crack, Hernán, vea. Va a estar muy fácil, Hernán, pilas. Listo. Atenti. Atenti que la pregunta es muy sencilla. Vea, incluso lo va a dar pregunta de elección múltiple, que son dos elecciones, pero es súper fácil, Hernán. Pilas, ¿estamos listo. Listos? Sí, estoy listo. Bueno, Hernán, respóndame lo siguiente. Ajá. ¿Verdadero o falso? Esas son las dos opciones. Listo. ¿Lamy es la marca de instrumentos de escritura que más premios de diseño ha ganado en el mundo? Verdadero. ¡Es correcto, uh-huh. Hernán! Pero regalazo. ¿Aquí qué hacemos? Hay aplausos. Entonces vea, Hernán. No. Entonces ya tiene usted su Lamy Safari. ¿Safari? Vale, Primera. Dios, que eso era mamey, ¿yo qué le dije? Blanco, mamey. Rojo. No, divino. Claro. No vayas a colgar, por favor, porque necesitamos tus datos. Exacto. No a colgar. Ahorita Cristian nos ayuda a la recolección de datos. Y Hernán, pues, felicitaciones. ¿Sí vio que eso era chimbo? Listo, sí, muchas gracias, Nicolás, estaba fácil, saludos a Mónica, a María Juliana y pues a Jaime cuando llegue de su cumpleaños. Eso, pero eso. Por supuesto, un abrazo, Hernán, grande. No vaya a colgar. También Orlando que está cumpliendo años. Eso, claro. Eso. Muy bien, muy bien, Hernán, entonces no vaya a colgar fresco que ya Cristian nos va a ayudar a recolectar sus datos y, bueno, ya se fue uno, de los bolígrafos Lamy. Ya pronto vamos a tener otra llamada. Pero primero, pues obviamente los datos de Hernán, que nos va a ayudar para eso. Pero mientras tanto, yo les voy a contar que cerraron 30 días el pub Maldita Barra. ¿Ustedes okay. iban al pub Maldita Barra? No, nunca he ido. Nunca había ido. Hubiera sido extraño que fueran. ¿Por qué? Quedar Antofagasta. Pues bueno, sí. Desde el año 2017 no hacían sino presentar denuncias que es que el ruidaje de esta vaina es una cosa y Maldita Barra le importaba un carajo a Maldita Barra. Uh-huh. Bueno, los decibeles rompían hasta los vidrios. Cerraron ya para evitar el riesgo a la salud que se está exponiendo a la comunidad en Antofagasta para justamente tener un poco de paz. Maldita Barra, discúlpanos. No eres de nuestros favoritos. Está Antonio en línea, ¿cierto, Cris? Antonio, buenas noches. Aló, buenas noches, Nicolás, ¿cómo vas? ¿Qué hubo, Antonio? ¿Qué ha habido? Marco Antonio, hermano. Ah, Marco Antonio, es que dígale le entendí. Nombre completo. Es que le entendí a Cris que yo ya estoy un poquito sordo, pero le entendí a Cris. No, él era confianzudo, Marco Antonio, que le estaba diciendo. ¿Qué hubo, Marco Antonio? ¿Qué sí. ha habido? Más de bien, ¿tú qué tal? Bien, ¿usted en qué anda? ¿Qué hace? Pues, hermanito, yo ando en una profesión muy, muy rebombante, que es autoaviente económico y financiero. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Autoaviente? Autoaviente económico y financiero, eso en vulgar español es desempleado. ¡Ah! Buscando la independencia. No, ya entré en esa obsolescencia programada del ser humano después de los 60. ¡Ay, no me diga! Ok. Bueno, ¿y usted a qué se dedicó antes de estar desempleado? ¿En qué andaba? Yo andaba trabajando con el distrito a través de contratos. Sí. Contratos, pues, con el distrito de esporádico, uh-huh. nada de mentira. Sí, como todos los contratos públicos que es por licitación, que tiene un tiempo... Claro, sí, que tiene un tiempo de cumplimiento y tal. Llega uno, Nico, a esa edad, 661, y de verdad que entra en la obsolescencia programada del ser humano. Y primero porque estoy sobre, como los sancochos de la mamá, sobrepreparado. Sí. Y segundo porque ya tengo muchos años y hay... nenes de 24 que hacen tres veces más que uno, saben dos, tres idiomas, tienen posgrados y cobran la mitad. No, pero de pronto qué no difícil, tienen su ¿no? carisma. Pero ¿sabe qué? Le vamos a tirar buena energía para total. Que... para que... ¿sabe qué? Es que de hecho vamos a hacer lo siguiente. Su próximo contrato usted lo va a firmar con el Lamy que se va a llevar. Uy. Acuérdese de mí. No tenga la menor duda. Eso está divino. Acuérdese de mí que usted, cuando... ¿Usted sabe de dónde son los esferos, los bolígrafos Lamy? Claro, son de Alemania. ¡Bravo! Listo, ya se lo llevó. Se lo llevó. Entonces, ya tiene su Lamy Safari. Ya se lo llevó, Marco Antonio. Entonces... Ah, bueno. Vea, de una vez, o sea, me voy a disfrazar de Walter Mercado, pero por lo adivino, ¿no? Mire, usted lo que va a hacer es que usted coge ese, ya cuando venga, pues, si lo reclama, ahorita Cristian le va a tomar sus datos, pero entonces usted va a coger ese Lamy y se lo va a poner así en la sien y va a decir, con este Lamy que me dieron en los originales yo voy a firmar contrato, y en enero va a ver que va a estar trabajando. Pero nos llama y nos cuenta. Ah, claro. No, pues, claro. Nos escribe, nos escribe. ¿Puedo contar una cosa? Señor, claro. Hace 3 años me gané uno con ustedes. ¡No me diga! Y hace como 6 meses se me perdió. Ah, bueno. Perfecto, vea. Me duró mucho. Estoy reponiendo. Buenísimo, le llegó el reemplazo. Claro, en ese tiempo yo llamaba, me acuerdo tanto, me lo grabé a un 245-35 algo. Claro, sí, ese es otro de nuestros teléfonos, claro que sí. Eso. Bueno, pues... Sí. Lo estoy reponiendo. Bueno, pues va a ver que con ese contrato va a ver, se va a acordar de mí, en enero se va a llevar, usted se llega y firma con su Lamy Safari el nuevo contrato con el que va a estar trabajando. Éxitos, Marco Antonio. No va a colgar. Un hombre muy artístico. Sí, no va a colgar, que ya Cristian nos va a ayudar a tomarle sus datos y bueno, ya se fueron los dos Lamy. Me encanta. Buenísimo. Dentro de 8 días, otros 2. Claro. Y así sucesivamente, hasta regalar los 6. Y así sucesivamente. Bueno, Cris, ¿será que vamos con música? ¿Usted qué dice? Vamos con música, vamos con... es que Cris le toca, mejor dicho, cobrar el corner, sí, cabecearlo. Sí. The Black Eyed Peas, Constant. Vamos con arepaso doble, pero antes, Moni. Señor. Recuérdanos ese gran premio de la semana que tenemos para nuestros oyentes que nos escriben a través de Twitter, @losoriginales. ¿Cuál es el premio de la semana? Pues es que hoy tenemos un premio bastante pertinente. Primero por Navidad, por los regalos, por esta temporada en donde estamos buscando lo que le gustaría a las personas que nos rodean, o también dándonos gusto a nosotros mismos. Y también estamos en un momento en que muchas personas pues tienen vacaciones, como ustedes que próximamente se van, pero quieren ir a la playa. Bueno, mentira, no sé si van, la verdad, ni idea. El caso, se van a la playa. Sí. Diciembre es un lugar en que los colombianos se van para Cartagena, para Santa Marta, para la costa, les encanta la playa. Entonces, hoy tenemos como invitados a Lemon Sugar. Es una marca 100% colombiana, una marca que le apuesta a que cuando entren a la tienda tengan toda una experiencia de playa. Todo lo que necesitan en un solo lugar. Lo que les contaba, 100% colombianos, pero además tienen algo innovador y es que sus vestidos de baño tienen una faja. Es decir, moldean el cuerpo y digamos que son maravillosos para cualquier tipo, pues claro, precisamente de cuerpo, de medidas, que tengan un poquito más de cintura, claro, un poquito chévere, menos, chéverísimo. Entonces pueden encontrar y pueden visitar Lemon Sugar en 2 lugares aquí en Bogotá, en el Parque La Colina, en el Centro Comercial, en el piso 3, local 341, también en el Centro Comercial Multiplaza, en el piso 2, local 163B. Entonces de Lemon Sugar hoy vamos a entregar un kit completo de playa, un bikini, que puede ser enterizo o de 2 piezas. Ustedes van allá, viven la experiencia de playa y ustedes pues allá se van a encontrar con una atención maravillosa. Prejuntan por Angélica, que también es divina. Ella les va a asesorar muy bien y les va a seguramente a darles el vestido de baño que les quede más lindo. También pueden escoger un pareo, que es una salida de baño también, claro, y un sombrero de playa. Los sombreros son espectaculares, son sombreros, digamos, que tienen diferentes como modelos, ¿no? Tienen cintas, unos son más grandes, otros son más cortos, ustedes lo pueden elegir a su antojo. Entonces, tenemos un kit completo de Lemon Sugar para el tweet ganador de esta semana. el tuit ganador puede ser para una mujer o un hombre, porque claro, fácilmente ustedes le pueden decir a su novia, a su mamá, claro, camine, mire, para Lemon Sugar. Vamos y quedamos aquí apareados. Así es, total. Aperados. Entonces, bueno, los aperados, invita. Sí. Aperados. Aperados. Apareados es otra cosa. Y apareados no. Apareados sí. Es otra cosa, sí, claro, sí. Yo seguí derecho, yo como que sí. Entendí, pero no, yo sí, yo también como que cuando terminé de decir, acá, escribiendo algo acá, y pues escuché esa palabra y como, ¿qué le pasó a este man? ¿Qué? Sí, no, exacto, no, eso para después. Eso puede ser después. Sí, exacto, eso después. Pero entonces, Nico, está en tus manos nuevamente. Bueno. Que este kit sugar le quede, Lemon Sugar le quede a algún tuitero. Pues muchas gracias a Lemon Sugar. Apenas terminemos este repaso, iremos justamente con el ganador. Bueno, hablábamos de... bueno, les hablaba ahorita de los atascos, de las horas que se gastan los conductores. Uh-huh. En Europa. En Europa, en medio de los trancones. Sí. Yo les conté... Repaso, ¿no? Sí. Ah, nos vas a hacer el segundo... La segunda sí. Parte. Del anterior. Sí, exactamente. Yo les conté que las ciudades más caóticas o en las que gastan más tiempo los conductores son, en el tercer lugar, Bruselas, en Bélgica. Sí. En el segundo lugar, París. Y en el primer lugar, Londres. Sí. ¿Cuántas horas al año pierden los londinenses montados en su carro? Al año. Sí. Okay. Vamos a sacar calculado. Sí, no, pues qué. Ay, no sé. Pues es a repaso. Sí, exacto. Otros 20 segundos. Por favor, gracias. Al año. Hagan un poco la cuenta ustedes mentalmente de cuánto se gasta uno en el carro, de pronto cuánto se demora de más de un trayecto a otro. Que se me demore media hora más. No. En un día. Eso empieza a hacer esas cuentas. Porque sí, acá estoy haciendo la que estoy haciendo. Lo hagan un poquito más discreto. O trico, trico, o trico. Bueno, la última. Sí, la última. Trico, perdón. Hágame el favor, trico. Bueno, no, ya me fui con la que ya puse, ya que. Yo creo que son muchas más. Y se ríe, desgraciado. Sí. Y. Yo no entiendo, ¿qué? En serio, ¿qué les pasa? ¿Qué? ¿Por qué? En serio, ¿qué les pasa? Pero porque, a ver. No, ¿demasiadas? Ahí está. Mira, está perfecto. Orlando, ¿cuántas? Capito. Menos dos para Orlando, está, por supuesto. Julián está feliz hoy, reemplazándola. Orlando, capito. Solamente he dicho eso, no dice nada más. Capito. La corrección. Juego grabado, como no iba a estar. Entonces dejó el capito. Como es todo. Pobre Orly. Ay, no, tengo miedo. María Juliana Correa dice 1500 horas. ¿No? ¿Mucho? ¿Qué? Al año. Es una locura lo que al año. Diciendo. Al año, por eso. 5 horas en días laborales. 2 y 2, 4 diarias por 5 laborales, por 200 días del año. Es Londres, no Bogotá. De verdad, ustedes sí, es tomando... que nosotras super claro, colombianas, ¿sí o no? De verdad, es que... No, ni hablemos, por favor, la antepenúltima, ¿sí? Qué falta de no, mundo... No, la última, qué, nada, se de malas. Qué falta de mundo tan berraca, ¿sí o no, Cristian? Qué falta de ir a Londres. Bueno, pero Mónica Martínez dijo 4000 horas. Menos uno para Mónica Martínez. Yo diría menos dos. Me tienes que... Así estamos jugando. Les voy a decir la fuente, les voy a decir... Déjate correccionar. Está duro hoy. Sin Orly esto está muy duro. Menos dos. Bueno, el artículo es del Mundo de España. Escribe Rafael Ramos, corresponsal en Londres. Y dice, la conclusión del estudio en cuestión es que los londinenses pierden 148 horas al año metidos en atascos de tráfico. Ay, que no se quejen, nada, eso no es nada. 148 horas. ¿Al año? ¿Qué es este show? Eso no es nada. Sí, ¿qué es exacto? Este show. Exacto. Pero es un show. ¿Ustedes creen que estamos hablando de Bogotá? Pero, 140. Es decir, dividido, digamos que 350. O sea, no. Se demoran 40 minutos. No, que en el carro, serio. Diariamente y de regreso. Parece poco. Les falta calle. Pues nada. Parece poco. O sea, y a ustedes, mundo. De La Calera se demoran 3 horas bajando a Bogotá. No fregues, es que 40 minutos. Pero sí, no, ¿yo es qué que hago, pues? Los ingleses, definitivamente. Lo único de Londres que tenemos acá son los billares, ahí en el centro. Sí. Bueno, el premio de esta semana, Oni, gracias, ajá, a Lemon Sugar, se lo lleva el tema del martes. Okay. ¿Qué nos llevamos de premio, Moni? Repitamos por última vez. Nos llevamos un kit de playa por Lemon Sugar, bikini enterizo de 2 piezas, pareo, salida de baño y un sombrero espectacular. Bueno, pues el ganador fue el tema: si no tuvieras que trabajar, ¿a qué te dedicarías toda tu vida? Daniel Salamanca respondió: me sentaría al lado de Orlando a contemplar el horizonte mientras escuchamos el programa sucumbir en aquellos caos temporales. Él es el ganador de este gran premio de Lemon Sugar. Bueno, nos vamos, Moni, chao. A la que le va bien es a la novia o a la mamá de Daniel. Claro, me encanta. Súper bien. Sí, chao, nos vemos el lunes, ya seguramente con nuestro equipo completo. Seguro. María Juliana, chao. Chai. Que te vaya muy bien. Cris, muchas gracias por todo. Cristian Rojas, que siempre está ahí muy pendiente detrás del video. Y nos vamos con este cover, que es de una banda que es muy buena. Me encanta este cover. Es un gran cover, es de los covers que superan al original. Sí. Esto lo hace Cake. Y es el cover de la famosa canción de Gloria Gaynor, I Will Survive. Nos vemos el lunes.